En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, muy buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Vamos a estar junto a vosotros disfrutando de dos horas de radio en vivo y en directo, dos horas de radio en color. Vamos a intentar que lo paséis bien, vamos a intentar hacerlo con Fran Montes, el huracán de Granada en el control de sonido, Silvia Casasola, Mar de Tejeda, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Noche de tertulia, aquí están las 4C, aquí están los guerreros del misterio, Bruno Cardeñosa, Jesús Callejo, Carlos Canales. Vamos a ofreceros temas muy interesantes, apasionantes, como siempre, que provocarán el debate, el análisis, también esa consulta Zona Cero, con vuestras cuestiones trasladadas directamente a nuestros queridos asesores. Vamos a hablar de combustiones espontáneas, vamos a contar cosas sobre bolas de fuego, también abriremos un pequeño debate sobre dónde debe estar el patrimonio de la humanidad. Hay quien pretende recuperarlo y los museos del mundo se han movilizado. Dicen que no, que ya de por sí son auténticos santuarios universales. Lo comentaremos ese asunto. Por cierto, ¿queda algún resto tangible de la gran carabela Santa María? Bueno, pues eso nos lo contará Carlos Canales. Hablaremos del lama español que cumple 18 años, llega a su mayoría de edad. Y hablaremos también de cosas interesantes como la meditación. Así que yo creo que la tertulia Zona Cero despliega todo su esplendor para que lo paséis bien, sobre todo con ilusión. Y en la segunda hora, atención, porque tendremos la carta de Chico Medina, al que por cierto quiero enviar un saludo entrañable de alumno a maestro. Va a someterse a una pequeña intervención quirúrgica en estos próximos días y desde aquí le quiero mandar toda la fuerza que le pueda enviar La Rosa de los Vientos. Tico, que te queremos. Habrá un momento especial para el correo electrónico. Son muchos los amigos que se dirigen a rosa.vientos@ondacero.es. Pues centenares de correos todas las semanas y yo lo agradezco mucho, los leemos todos. Hoy haremos un especial correo con Silvia Casasola. Vamos a leer unos cuantos y vamos a intentar contestar todas vuestras dudas, todas vuestras preguntas. Cine con José Manuel Escribano, películas estupendas que se han estrenado, 8 millas, la última del rapero Eminence, y también hablaremos de Solaris, la última sensación del cine de ciencia ficción. Lo contaremos esta noche. En cuanto a los relatos, uno que nos llega desde Valladolid, Mariola, es su autora, Mariola Zanoni, y además el título es muy sugerente, El guardián de mi hermano, terrorífico, en la voz de Paco de León, no os lo perdáis. También Los enigmas del mundo, el capítulo 145, hoy Bruno Cardeñosa quiere hablar de una cueva muy especial, la Cueva del Oro, en Estados Unidos. Todo esto hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, y alguna sorpresa más. Comenzamos. La Rosa de los Vientos, en Onda Cero. La Zona Cero. Entramos en Zona Cero con nuestros estupendos asesores, las 4C. Aquí estamos de nuevo para debatir, para comentar, para analizar. ¿Qué tal, Bruno Cardeñosa? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Muy bien. Bueno, después de la manifestación, ¿no? Sí. Sí. Estábamos debatiendo en el pasillo, en la tertulia B. Sí, sí. Sobre el número de ciudades, millones de personas. Pues sí, un gesto hermosísimo, ¿verdad? Sí, la verdad es que si todo esto, toda esta locura y toda esta enfermedad que parece que afecta a los cerebros de algunos mandatarios mundiales sirve por lo menos para despertar la conciencia de mucha gente, yo creo que todo estará bien empleado siempre y cuando no ocurra lo que es inevitable, ¿no? Que habrá guerra en Irak y que no le quepa la menor duda a nadie, ¿no? Pero que hay que luchar contra ello. Y es bueno y es fantástico lo que ayer ocurrió en todo el mundo. Es algo que hay que celebrar porque probablemente estamos ante la mayor manifestación ciudadana de lo que será el siglo XXI y de la historia, con toda seguridad, algo que ya va a quedar escrito en los libros para siempre, ¿no? ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, la verdad. En este mes de febrero tan frío, ¿verdad? ¿Tú crees sí, un friolero? No sé, yo sigo pensando que es irreal, por lo visto todos los datos demuestran que no es así, pero yo tengo la sensación de que hace cada vez menos frío. ¿Sí? Sí, no sé, que se hace igual que creo que por lo menos llevamos dos veranos muy malos. Pues esto igual, la verdad es que ahora baja un poco la temperatura, pero en general... Ha nacido, ha surgido un movimiento de apoyo, de, no sé, de admiración hacia Carlos Canales, eso se autodenominan los carlistas. Que lo, no, lo forman uno, ¿no? Has dicho. Es uno, por el momento. Bueno, por lo menos no es mi familia. Es un rendido admirador ahí, bueno. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues fíjate cómo está Carlos, Fíjate. Está en su mejor momento. En su mejor momento, ya con partidarios carlistas. O sea que eso... está muy bien, ¿no? Sí. Tener esos admiradores anónimos encima que se sienta partidario del carlismo, cuando esa palabra para Carlos Canales tiene muchísimas connotaciones, ¿no? En vano es uno de los mejores especialistas en el carlismo. Sí, por cierto, me he acordado de ti esta tarde, estaba pues revisando, ¿no?, la revista de historia, estaba con Historia 16, no sé, seguro que lo has leído tú, la utilización de los buques a vapor en la Primera Guerra Carlista, que es el asunto tuyo que dominas. Es una historia, la de la Marina de Cabrera es una historia preciosa, y pero, ya hablaremos. Y la verdad es que es curiosísimo, ¿cómo compraron esos cuatro barcos a Inglaterra, ¿no? Y era una escuadra muy heterogénea, ¿no? Cada uno de su padre y su madre. Bueno, la verdad es que las dos marinas carlistas, por la segunda no cuenta, pero vamos, la de la primera y la tercera, son dos historias, pero francamente de película, para hacer una película... Sí. En la segunda o tercera, según la línea que se quiera seguir, porque es que hay historiadores que no reconocen la existencia de un segundo enfrentamiento. No, hablamos de la de 1833-40, ¿no? Sí, la primera que fue la marina, básicamente, la principal fue la que hizo Sobre de Cabrera. Y la verdad es que es una historia graciosísima, porque con cuatro duros, tanto problemas llegaron a crear que tuvieron que bloquear la costa el ejército liberal, Marina. La verdad es que entonces era, pues, pero costó el barco, uno de los buques costó 1 millón de reales. Sí, lo tenían en amposta colocado, una cosa curiosa. Bueno, las cosas de la guerra de las marinas. Bueno, Jesús, vamos a empezar con algo sugerente. Hace mucho que no hablamos de quemados, de fuegos, cosas así, y tenemos una combustión espontánea que nos ha llamado mucho la atención en Rumanía, ¿no? Dice. Rumanía, la primera. La primera que se ha registrado en Rumanía, hombre. Sí. Tampoco es raro que se registre la primera en Rumanía, porque hay muchísimas combustiones espontáneas, humanas espontáneas. ¿Te acuerdas el monográfico que dedicamos a las combustiones espontáneas? Uh-huh. Casos en la historia que había unos 300 o así, ¿no? Sí. De los que están registrados, ¿eh? No quiere decir que haya muchos más, pero de los que están registrados, que es desde el siglo XVIII para acá, porque anteriormente este tipo de muertes, bueno, se consideraban como algo insólito, pero se daba una causa de función más o menos corriente, porque claro, eso de función desconocida dejaba en evidencia al médico, incluso a la familia, ¿no? Porque también llevaban una especie de carga ignominiosa, eso de decir que su pariente había muerto de una forma tan extraña, ¿no?, como una combustión espontánea, que la característica es que fallece, pero por eso, por una combustión interna, un fuego interno, sin quemar las ropas y sin quemar el ajuar, por ejemplo, donde se encuentre viviendo, donde se encuentre, bueno, pues yaciendo en algunos casos, porque muchas de estas combustiones ocurren en la cama, y lo curioso, lo sorprendente, de ahí que forme parte de la parapsicología, es que las sábanas, la propia cama, los muebles, no sufren daño alguno y, sin embargo, el cuerpo prácticamente es calcinado. En este caso de Rumanía, ahora nos lo amplía Jesús, pero claro, parece que la víctima o el cuerpo hubiese sido trabajado por los jíbaros. Sí, porque aquí se cebó especialmente en su cabeza. En la cabeza, sí. Sí. Es una combustión humana espontánea donde reduce la cabeza de este individuo al tamaño de una naranja. Algo pues bastante insólito también, dentro de lo insólito que es todo el fenómeno. Se quedó la cabeza reducida al tamaño de una naranja. Exacto, sí. Y sin embargo, el resto del cuerpo, incluidas las ropas, pues bueno, no sufrieron un aparente daño. Ahí está lo curioso, ¿no? Desde luego, de confirmarse estos datos, estaríamos ante uno de los casos más espectaculares de lo que se llama las CHE, ¿no?, que serían las combustiones humanas espontáneas. Bueno, pues el individuo, la víctima en esta ocasión, se llama Alexei Rusnak, de Rumanía Occidental, y fue encontrado por su hija, que en ese momento pues se encontraba en el interior de la casa en el momento de la combustión. Bueno, por supuesto, la cara de horror que puso su hija fue tremenda, porque descubrió que su padre tenía la cabeza, bueno, pues chamuscada, como si hubiera ardido, hasta quedar consumida al tamaño, ya digo, de una naranja. Pero el resto del cuerpo, incluso sus ropas, no se vieron dañadas en lo más mínimo, ¿no? Este es uno de los hechos sorprendentes de las combustiones humanas espontáneas. Claro, a partir de aquí surgen las hipótesis. ¿Qué le pudo haber ocurrido a este hombre, Alexei Rusnak? Fíjate que una de las explicaciones que siempre se ofrece, ¿no?, por parte de la ciencia ortodoxa, es que, claro, el acúmulo de grasa en el cuerpo, o incluso si ha tomado un poquito más de alcohol de la cuenta, ¿no? Exacto. Pero claro, la cabeza no se caracteriza por tener una gran reserva de grasa. No, efectivamente. Claro. No, claro, las primeras hipótesis son absurdas, como casi siempre que se intenta explicar de una forma coherente y racional este tipo de fenómeno. Bueno, pues algunos doctores afirmaron que podría tratarse la explicación, ¿no?, de que el hombre hubiera sufrido un envenenamiento por monóxido de carbono y que al acercarse al fuego de la barbacoa, pues ardiera violentamente su cabeza. Bueno, una teoría estúpida como otra cualquiera, porque desde luego si se acerca a la barbacoa ardería todo él, ¿no?, si es que tendría que arder y no solo la cabeza. Los forenses, por su parte, han propuesto otra teoría, ¿no? Visto que esa no explica nada. Rumanía está ahora como para hacer barbacoas, ¿no? Encima como para hacer barbacoas, da igual que es una barbacoa que una chimenea. Deben estar a 10 bajo cero ahora mismo. Encima. Así que eso no explica, por supuesto, para nada, incluso aunque hubiera sido verano. ¿Qué dicen los investigadores forenses? Pues afirman que el cuerpo, bueno, es algo que también dijimos en el monográfico y es algo que está constatado. Un cuerpo, para que se queme de forma total, o por lo menos de la forma que se quemó la cabeza de este rumano, tiene que arder a una temperatura como mínimo de 250 grados centígrados. Una temperatura francamente difícil de alcanzar, pues con una sencilla barbacoa, chimenea, fuego o lo que queramos, ¿no? ¿Cuál es la explicación más plausible? Que es lo que se preguntarán un poco los oyentes. Y me pregunto yo también de paso, porque es uno de esos enigmas que por más vueltas que le das, precisamente por la escasez de casos, eso que hay uno que recoge Charles Dickens en una de sus novelas, pero por la escasez de casos, pues es cierto que cualquier teoría no deja de ser gratuita y que se acerca un poco al fenómeno, ¿no? Bueno, pues estaríamos hablando de esas combustiones espontáneas. Tenemos que acercar más al terreno paracientífico que al científico. Un fenómeno no explicado que provoca un aumento de temperatura en el individuo con una consecuencia muy clara, que es la calcinación del cuerpo o parte de este cuerpo, en este caso la cabeza, sin verse afectado el entorno ni siquiera sus ropas. Bueno, estamos ante el primer fenómeno de combustión humana espontánea que se da en Rumanía, aunque en la actualidad se está barajando la posibilidad de poner como causa de la muerte pues una causa muy, muy normal, muy explicable, porque incluso para los doctores rumanos les parece tan sorprendente el caso que no quieren que esto, bueno, pues trascienda más de la cuenta. De hecho ya está trascendiendo, porque de hecho se está comentando aquí, pero comentan que pondrán una causa de función normal, no creo que pongan un infarto o parada cardiorrespiratoria, como se suele poner en estos casos, pero ante la imposibilidad de determinar la causa, el origen, y por supuesto se ha descartado que sea un asesinato también y que sea un homicidio, pues de que podrán unas causas explicables. Bueno, pues aquí nos encontramos ante un caso sorprendente, el primer caso en Rumanía y posiblemente el primer caso que yo conozca, donde solo arde y se reduce, como tú decías, al estilo de un jíbaro pirómano, la cabeza al tamaño de una naranja. Bueno, pues este caso curioso de combustión espontánea, qué cosas, ¿verdad, Carlos? Oh, ¡qué horror! Al que le toca. La verdad es que el porcentaje es mínimo, ¿verdad? La incidencia mínima, mínima, ¿no? Con las miles de millones de seres humanos que hay en el planeta, la verdad es que es prácticamente insignificante. La posibilidad que te pueda tocar una de estas es... Pues, lo que ocurre es que realmente sigue siendo imposible de dar una explicación racional. No la hay, por lo menos, y sabéis que en el monográfico apuntamos unas cuantas, por ejemplo, la relación que existe o parece existir con el alcohol y algunas cosas de este estilo. Pero es todo como muy pillado así, muy cogido con alfileres, ¿no? Incluso con otra que posiblemente se relacione con otra de las noticias que daremos esta noche en la tertulia, que es con los rayos en bola. En las últimas explicaciones, las últimas teorías que yo conozco, relacionan estas combustiones espontáneas con días de tormenta, días de un fuerte aparato eléctrico, donde esa posible descarga eléctrica atmosférica puede incidir de una forma directa en estas combustiones espontáneas recurrentes, se podría decir, porque, bueno, de hecho, en el momento que hay dos o tres casos, ya empiezan a ser recurrentes, no tan aisladas. Pero también es una de esas condiciones o de esas explicaciones también muy tomadas por los pelos, porque algunas de estas combustiones humanas espontáneas no tienen nada que ver con ninguna tormenta, no tienen nada que ver con ningún aparato eléctrico, pero bueno, es cierto que en algunos casos sí se ha dado esa especie de fenomenología y podría haber alguna causa también en la atmósfera, ¿no?, en las condiciones atmosféricas. Sí, bueno, luego hablaremos de esos rayos en bola, ¿verdad? Que también se ha producido ahora y muy cerquita de aquí. Alguna explicación, ¿no? También hay alguna explicación y desde el hecho cada vez nos pilla más de cerca. Pero bueno, ahí sí que estamos ante un fenómeno atmosférico puro y duro. Las explicaciones van siendo mucho más, como más cercanas un poco a lo científico, pero aún así sigue siendo un fenómeno no controlable. Me refiero que no se puede reproducir en laboratorios y después contaremos el caso que ha ocurrido pues muy cerca de aquí, en una localidad de Ciudad Real. Luego lo contamos, pero ahora vamos a felicitar, Bruno, vamos a felicitar al lama español, porque me habían comentado Jesús y Carlos que quieren enviarle un regalo, un llavero o algo. Sí. Porque ya va a ser mayor de edad, ¿no? Sí, acaba de cumplir este pasado miércoles, sí. sus 18 años, este muchacho, el lama español Osel Ita, que nació en el año 85, un 12 de febrero de 1985, en las Alpujarras, en Granada, y que muy poquito tiempo después de nacer, a los pocos meses, a los pocos años, y a raíz del sueño que tuvo el lama Zopa, que era el ayudante del lama Jesse, que había fallecido en Los Ángeles a los 49 años de edad, en 1984, bueno, pues a raíz de un sueño que había vivido el lama Zopa, deciden buscar a la reencarnación, porque sabemos que la religión del Tíbet, los tibetanos, están convencidos de que todo ser humano reencarna y que en el caso concreto de los lamas es necesario buscar a la persona, al cuerpo físico en el cual un lama ha reencarnado para conducirlo a un monasterio y allí, bueno, pues iniciar toda una vida de dedicación a la meditación, de dedicación al estudio, para posteriormente transmitir sus conocimientos en los diferentes centros budistas y cumplir todo un peregrinaje por la vida hasta que, bueno, hasta que se desencarna, que es como dicen ellos, para volver a encarnar en otro ser humano. ¿Y cómo ha sido su vida en estos 18 años? Y en estos 18 años nos llevaría muchísimos debates éticos. La verdad es que sí. Recordamos, yo creo que lo recordamos todos, ¿no? Al lama Osel Ita, sí. Con 2 años, siendo un niño, siendo un bebé. Eligiendo objetos, ¿verdad? Exacto, vale. Sometiéndose en esos monasterios en el Nepal a esas pruebas para averiguar si era la reencarnación. El sueño del lama Zopa, había que confirmarlo con hechos. Y se sometió a diferentes pruebas. Al lama Osel se le colocaban delante, por ejemplo, centenares de objetos, de los cuales solo uno tenía que ver, por ejemplo, con una posesión que había tenido el lama Jesse en sus momentos, el lama Turken Jesse en su momento, y sin haber conocido nada sobre este personaje, con tan solo 2 años, siempre elegía el objeto que había sido propiedad del lama, al que finalmente se le consideró su reencarnación. Pero a partir de ahí, bueno, pues comienza toda una vida que se ha centrado fundamentalmente a partir de los 6 años en el monasterio de Sera, uno de los más importantes del budismo, y en donde lleva desde entonces, salvo en determinadas temporadas que ha venido a España, viviendo allí. Nunca mejor dicho, lleva una vida de monje. Todos los días a las 5:30 de la mañana comienza su jornada de trabajo, que se fundamenta en el estudio y en la meditación, una jornada que concluye a las 12 de la noche. ¿Y por cierto, conserva la nacionalidad española? Sí. Sí, porque además recientemente se producía un hecho que nos lo ha dejado bien a las claras. Es irrenunciable, ¿eh? Además, desde el año 78. Además de ello, no, pero lo que ocurre es que tampoco creo que no tiene ninguna otra, ni se ha escrito a ninguna otra nacionalidad, pero esto es importante. Es irrenunciable, Carlos, pero hay un buen número de apátridas, ¿eh? Sí, no pasa nada, pero vamos, es que da igual, hagas lo que hagas, sigues siendo español. Eso antes no era así, pero vamos, ahora es que aunque no quieras, pues bueno, pues no quieres, pero si vuelves algún día te arrepientes. Y de hecho nuestro gobierno, el gobierno español, en su momento, velando por los intereses de los nacionales de nuestro país en el extranjero, solicitó que en el verano del año pasado regresara a España, porque él se encuentra viviendo en una zona muy conflictiva, que en este pasado verano se tambaleó a causa de la creciente tensión entre la India y Pakistán, ese posible conflicto bélico que durante tanto tiempo lleva coleando y que de vez en cuando emerge. Entonces el gobierno español... Y en el propio Nepal hay una guerrilla maoísta que está en la Evidentemente. Y ante esa situación no se le exigió, pero fue una recomendación del Ministerio de Asuntos español, que regresara a España. Y lo hizo durante ese verano. Del lado de su madre, fue a Ibiza, en donde vive su madre. Él vive con su padre en el monasterio de Sera. Y lo cierto es que durante todos estos años se ha discutido mucho sobre la conveniencia de que un niño occidental, con un comienzo en su educación occidental, con una parte de su educación en la que le da su madre absolutamente occidentalizada, viva en un entorno tan diferente al suyo. No es el único caso, ¿no? Hay más. Hay más. Lo que ocurre es que de la importancia y de la trascendencia del lama Jesse, que es uno de los más importantes del budismo, no los hay. Y de hecho 4.500 personas han celebrado su pequeña fiesta de cumpleaños, lo de pequeña, sin duda entre comillas. Pero hay algunas anécdotas y algunas cosas que a mí me parecen verdaderamente sorprendentes, ¿no? Él, a los 14 años, un compañero de trabajo, Sebastián Romero Márquez, de la revista Más Allá, le hizo una entrevista que a mí me dejó verdaderamente impactado, ¿no? Porque en esa entrevista, Sebastián hablaba con un dios encarnado en la Tierra, pero sin embargo era un dios que decía que lo que más que le gustaba era jugar al ordenador y que lo que más deseaba era la tranquilidad y ese mundo occidental. E incluso cuando ha estado en España este verano pasado hizo declaraciones verdaderamente chocantes en un muchacho de 17 años que sin duda se enfrenta ante un auténtico dilema. Una de las cosas, con 17 años se le entiende una madurez, se le debe entender una madurez que quizá no la pueda alcanzar en un entorno tan cerrado como es el de ese monasterio de Sera. Y él decía, por ejemplo, amenazaba con suicidarse si no se le compraba una motocicleta, y decía que él se encontraba muy a gusto en España porque allí no se postran ante él, no le veneran, no se arrodillan ante él. La verdad es que es una circunstancia que, bueno, que a esos niveles nos llevaría a un profundo debate a la situación que puede vivir este niño y que pueden vivir otros. Hasta qué punto, bueno, religión y normalidad deben coexistir. Le gustará, pues eso, desde sus encuentros con chicas. Y Evidentemente. Y, por supuesto, él tiene hecho un voto de castidad y un voto de normalidad, en definitiva. Claro. Y, ojo, no es en absoluto una crítica. A mí me parece una religión maravillosa en su profundidad y sobre todo en sus objetivos, que son muy sencillos, ¿no? Sí, pero este chico llevar la paz a tu alrededor, pero creo que ni siquiera él puede elegir. Acabas de decir, Juan, lo fundamental. Claro. En la vida todas las cosas están relativamente bien si no haces daño a los demás, pero puedes elegir. Claro, y sin embargo, ¿y a quién podemos elegir con los 18 años? ¿No? Claro. Podemos elegir nuestro futuro. Sin embargo, él no lo puede elegir realmente, aunque de hecho ya lo puede hacer, ¿no? A todos los niveles. O sea, que ya puede votar el 25 de mayo. Sí, podría. Si viniera nuestro España, yo no sé exactamente en qué lugar, porque él en España ha vivido, nació en las Alpujarras, en Granada, donde se encuentra uno de los centros más importantes de budismo en nuestro país. Puede votar por correo. Pero también, efectivamente, y por correo ha mantenido durante mucho tiempo trato con su familia materna que está aquí, y ha habido una gran disputa entre la familia materna y paterna, bueno, pues por lo que debía ser la educación de este muchacho, que en todo caso no olvidemos, es prácticamente un dios para aquellas personas, pero un dios al que le gusta, insistimos, jugar ante el ordenador y que desea tener una motocicleta. Es particular este mundo de los dioses terrenales, ¿no? Yo creo que es terrible accidente. ¿Cuántas veces hemos oído hablar de las famosas jaulas de oro, ¿no? Las jaulas de oro. De todas formas, fíjate, andando un poco en eso que has dicho de Dios, estrictamente no se le puede considerar a un dios, entre otras cosas, porque sabes que la religión budista no cree en el dios, por lo menos que tenemos un poco el concepto en Occidente, y se le consideraría pues eso, lo que es una reencarnación de un lama, con todos los honores, con todo el trato preferencial que eso tiene. Pero sin embargo sí existe una persona en el mundo que sí se considera un dios, en este caso una diosa viviente, una que yo además tuve ocasión de ver hace unos años cuando estuve en Nepal, en Katmandú. Vive la Kumari. La Kumari sí tiene esa consideración de Dios, a diferencia de estos lamas reencarnados, donde se consideran, pues eso, gente iluminada, gente avatares, ¿no?, que han salido un poco de esas, bueno, todavía no han salido, de esa especie de cadena de reencarnaciones, del samsara, de la rueda de la vida, pero bueno, que tienen una concepción de la vida mucho más elevada, mucho más privilegiada, se podría decir, que el resto de los humanos. Sin embargo, esta Kumari tampoco tiene para elegir. Y las Kumaris sí tienen un destino mucho más trágico, mucho más penoso que el de este Buda español o cualquier otro Buda. Porque las Kumaris son elegidas muy pequeñas, tienen que también tener una serie de signos de pureza indiscutibles para que puedan ser elevadas a la categoría de diosas, no lo olvidemos, tienen trato de diosas, hasta que tienen su primera menstruación. Y a partir de ahí, la sangre es lo que hace que esa pureza inicial que puede tener estas divinidades desaparezca para buscar una sustituta. Se reemplaza con otra muchacha, con otra chica, que tenga también esas mismas cualidades físicas y espirituales, porque se la somete también a unas duras pruebas. Pero es curioso, cuando deja de ser Kumaris, cuando deja de ser diosa, se tienen que ir de Katmandú, se tienen que ir a poblados donde prácticamente no las conozca nadie, porque nadie se va a casar con ellas. Casarse con una Kumari es síntoma de, o casi una especie de mal augurio que te puede acarrear desgracias, porque es casarse con una diosa. Y casarse con una diosa, un mortal, al final el que tiene todas las de perder es el mortal, dentro de la superstición nepalí. Esas sí que tienen un destino trágico en su vida, y bueno, por suerte no son tantas, porque ya ves que las Kumaris no son tantas, pero sin embargo es ese privilegio que tienes cuando te acercas a su palacio en Katmandú y las puedes contemplar. Las miradas de tristeza que tienen a pesar de esa pompa, circunstancia y grandiosidad, pues deja desde luego un pozo en nuestras almas. Nos quedamos con esto que ha contado Bruno, que me ha llamado muchísimo la atención. Me imagino a este chico con 18 años siendo admirado, respetado en Nepal y mirando de reojo hacia un PC, ¿no? Y sí, una motocicleta que él mismo amenazó con suicidarse si no se la compraban. Sí, por supuesto, era la amenaza de un chiquillo, evidentemente, ¿no? Pero es que en el fondo eso es lo que es, ¿no? Y ese es... Bueno, esa es la circunstancia, ¿no? Sí. Que bueno, que supongo que deberá perfilarse en una religión que, insisto, tiene un objetivo. Bueno, incluso en esta entrevista que yo decía, él decía, bueno, le preguntaban que cuál es el objetivo del budismo, ¿no? Y era tan sencillo como dice, dar felicidad a la gente, ¿no? El problema es que yo no sé si en el interior del monasterio de Sera, en donde su educación puede llegar, su primera fase de la educación puede concluir hacia los 20, 21 años cuando se doctora en filosofía budista, pero que puede prolongarse hasta los 40 años antes de salir al mundo y dar a conocer su sabiduría. Yo no sé si es el lugar más apropiado. De todas formas, había un par de preguntas que a mí me sorprendían mucho de esta entrevista. Le preguntaba a Sebastián si le decía, Lama, dicen que eres la reencarnación del Lama Yesi, y él respondía que no, que mi nombre es Tenzin Osel Ita Torres, que repito, mi nombre es Tenzin Osel Ita Torres. Entonces le pregunté, bueno, ¿y cómo supiste que eres la reencarnación del Lama Yesi? Porque me lo dijeron. Pues eso yo creo que es concluyente, ¿no? Bueno, pero pues lo dijeron porque pasó una serie de pruebas. Claro. Pero no, que no recordaba... No es por decreto. Pero que no recordaba absolutamente nada. Es decir, pero ya, son pruebas que ante un... Vamos, pero pruebas un laboratorio científico, que en un laboratorio científico... Un gran sustento, ¿no? Vamos a saludar a los más de 2.000 budistas que hay en España. Desde aquí un abrazo sincero y de amistad. Y nada, pues que todos alcancemos el Nirvana, que de lo que se trata al final, ¿no? Sí, bueno, fíjate que además este verano en el programa teníamos a Juan Manzanera, que fue maestro del Lama Osel, y un poco transmitía eso, ¿no? Que un hombre occidental allí en ese mundo, y él fue maestro de Lama Osel durante unos años, fue una persona que le acompañó en su quehacer diario, pero que es un choque de culturas muy fuerte, ¿no? Y que bien, que se puede aprender ciertas cosas, pero que hay que aplicarlas aquí, en este entorno, porque quizá, bueno, pues por alguna razón somos más terrenales, ¿no? Y en este mundo tan terrenal, tan racional, tan material, tendremos que aportar nuestro granito de arena, pero que es aquí, este es nuestro sitio. Ahora le voy a decir a Carlos que, como todos sabéis, en otra vida fue Tita, pues él está muy cabreado porque, claro, ve la riqueza de su cultura, de su civilización en otros museos, y no son los propios, ¿verdad, Carlos? Y ahora hay un debate creado que yo no sé, vamos a opinar. La verdad es que lo traía aquí porque, aunque el manifiesto se ha presentado hace unos días, sin embargo, le hemos dado ya muchas vueltas al asunto y, bueno, pues es un buen momento para hablar de él. Bueno, se trata que muchos países pretenden recuperar el patrimonio perdido. Claro, básicamente, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se produce el fenómeno de la descolonización progresivo entre el año 45 y más o menos mediados de los 60, principios de los 70, aparecen decenas de nuevas naciones en el mundo y se plantea un problema que ya habían planteado algunas naciones con mayor tradición, pero que por razones históricas habían tenido todo tipo de problemas para conservar su patrimonio. Dos ejemplos clásicos, porque son los clásicos de siempre. Grecia, con el caso de las cariátides, por ejemplo, sí. O Egipto, con el caso, o bueno, por ejemplo, Etiopía, con el obelisco de Aksum. De Aksum. Bueno, en Egipto, el rey Faruk, ¿te acuerdas? Claro. Se estaba cabreadísimo siempre con él. Bueno, tampoco. Lo de Faruk se ve una cosa. Sí. No, pero vamos, digamos que ya gobiernos que más seriamente se han preocupado de intentar recuperar su patrimonio y que ya han alcanzado unos niveles de estabilidad y riqueza, o cuando menos, es decir, de concepto de consideración de su propio patrimonio como algo valioso y propio, pues empezaron una serie de reclamaciones contra las instituciones, museos, o bueno, contra quien fuera quien custodia lo que ellos consideran patrimonio esencial de su cultura. Esto ha llegado ya a tales extremos de presión que pasó de los elementos absolutamente simbólicos, como el caso del obelisco de Aksum que hemos citado, el de las cariátides de Atenas, a ya prácticamente cualquier objeto. España ha tenido alguna presión muy escasa y muy ligera, pero por ejemplo en España se ha comentado algunas veces, pues por ejemplo el tesoro de los Quimbayas, que está en el Museo de América, etcétera. Bueno, ¿qué ocurriría si de repente todos los museos decidieran devolver todo el arte a lo que podríamos llamar digo, podríamos llamar, porque es como si ellos se autodenominan, sus legítimos propietarios. Sí. Pues nos encontraríamos con una especie de caos absoluto, porque primero habría que definir qué tiene derecho a ser recuperado por una acción y qué no, y cuáles serían los puntos o el protocolo o las convenciones que serían para ver cómo se organiza y de qué manera. Por ejemplo, yo ya me atrevo, claro, a apuntar un dato o ofrecer un ejemplo. El tesoro de Príamo. Por ejemplo. A ver, o por ejemplo, todo lo que los arqueólogos alemanes, ya que se empezó por los hititas, se llevaron de Anatolia a principios del siglo XX, finales del XIX, sí, o por ejemplo, cómo reconstruyeron la puerta de Istar de Babilonia en el Museo de Berlín, etcétera. ¿Qué haríamos? ¿Qué hay que hacer ahora con todo eso? Bueno, esto ya, claro, estaba llegando a una situación que se veía venir lo que ha pasado. En principio han sido tres instituciones, han sido el Louvre de París, el Museo Británico y el Metropolitan de Nueva York, que han creado una asociación y han hecho una declaración conjunta en la cual consideran, primero, que ellos son custodios de un material, unos objetos o lo que sea, que de no haber sido por la fuerza de la investigación de sus instituciones, de su gasto, de su esfuerzo y a veces de su riesgo, y muchas veces incluso en contra de los que en aquel entonces eran sus propietarios, han conseguido salvar tesoros de valor incalculable para la humanidad. Sí. Segundo, que sus museos son, por esencia, lugares universales de encuentro, donde están expuestos y donde se puede continuar la investigación y el conocimiento de las culturas que originariamente crearon esas obras de arte o esos objetos. Ya, pero no todas las piezas están expuestas. Ya, verás. Sí, y tercero, que es claro, ahora vamos a tocar ya todo. Y tercer elemento, es decir, ¿quién fijaría si no un criterio? Con lo cual, bueno, pues ellos han considerado eso, es decir, que ya son lo suficientemente universales y lo suficientemente abiertos como para que, bueno, de alguna manera se ponga fin a esa especie de oleada eterna de peticiones que va en crecimiento continuo y que no parece agotarse jamás, de exigir la devolución de los monumentos o de los objetos artísticos a sus países de origen. Lo cual no tiene nada que ver, y ellos mismos apuntan, a casos en los cuales podría considerarse la devolución por superar con mucho lo que sería meramente la presencia en un museo de un objeto. Por ejemplo, el famosísimo obelisco etíope, del que hemos hablado antes, porque como siempre, el gobierno etíope lleva reclamando décadas, y que se les quitó en los años 30 después de una guerra y de una invasión. O sea, que tampoco se puede decir que es que fuera una pacífica expedición arqueológica la que lo consiguió. Entonces, la cuestión consiste en ver si se puede llegar a algún tipo de acuerdo, o si se puede llegar a algún tipo de criterio que permita saber cuándo o en qué casos habría que volver el patrimonio cultural y cuándo no. Sí, es que eso es un galimatías tremendo. Es complicado. Y, hombre, claro, hablando de santuarios universales de la cultura, efectivamente estamos todos de acuerdo. Yo este verano me pasé dos días hermosísimos, plenos, en el British Museum. Pues claro. Pero claro, el dineral que me dejé yo en Oxford Street y en todos estos sitios, pues claro, yo no sé si a lo mejor le hubiese apetecido más al gobierno egipcio tener la piedra Rosetta en su Museo del Cairo, ¿no? Para que yo hubiese dejado ese dineral allí en el Cairo. Claro. Además, hay determinados objetos que si le sacas de su contexto ya no es lo mismo. Sí, por ejemplo, el tesoro de Troya, que se supone que ahora está en Rusia, ¿no? Expoliado, pero claro, el tesoro de Troya, Schliemann lo saca de Turquía de forma fraudulenta, lo lleva al Museo de Berlín y ahí los soviéticos, cuando toman Berlín, se llevan el tesoro a Rusia. ¿A quién pertenece ese tesoro? ¿A los rusos, a los berlineses o a los turcos? No, un conflicto internacional, claro. Pero por ejemplo, o mejor, a los griegos, que dicen que es una ciudad. Hablando de los griegos, fíjate, claro, uno de los casos más flagrantes para mí, el friso del Partenón de Atenas. Eso tenía esta intención. Que eso fue, claro, un expolio de un lord inglés, además descarado y reconocido. Ahí estamos hablando de un Partenón que todavía sigue existiendo. No estamos hablando de otros lugares donde ya no existe. Lo que existe a lo mejor es una cariátide, existe alguna escultura. Y por lo tanto el contexto no está. Yo creo que el contexto es uno de los parámetros fundamentales a la hora de determinar si tiene que ser devuelto o no devuelto. El Partenón existe. Un poco de ruido, pero existe. Y sin embargo, ese friso, una maravilla, existe una reproducción en un museo de sitio que hay al lado del Partenón. ¿Habría que devolverlo o no habría que devolverlo? Yo particularmente soy partidario de que hay que devolverlo. ¿Por qué? Porque existe lo que es el continente Jesús, para que el continente tenga toda su belleza. Hay algo fundamental. Ese debería ser el principio básico. Y otra cosa más, el saber que los griegos no van a hacer nada contra el friso. No solo estás entregando a alguien que vaya a hacer como con los budas de Bagrán, destruirlo a cañonazos, sino que es todo lo contrario, lo va a cuidar y lo va a proteger. Se debería crear una especie de tribunal internacional. Esa es la cuestión. Claro. Se podría llegar a crear a través de UNESCO, no sé de quién, igual que se catalogan las ciudades patrimonio de la humanidad, una especie de foro donde se pueda debatir qué debe ser devuelto a la cultura originaria y qué no. Es decir, así es sencillo. Pero y la verdad es que algunos museos que dan mucho dinero en unas ciudades muy importantes. Es que eso es un claro, pues problema, por eso, ¿no? Si los que están defendiendo son los museos. Que, ¿no? Que me parecen... Claro. Que partiendo de que eso debía ser un principio, que si eso ya existe, si está ahí el Partenón, bueno, pues que esté lo máximo entero posible, ¿no? Y por citar un ejemplo contrario, siguiendo un poco este razonamiento, que yo creo que poniendo ejemplos es como se ve si hay que devolver o no hay que devolver. Por ejemplo, en un museo determinado, por ejemplo, que se tenga un manto de Paracas, de la cultura Paracas, una cultura precolombina de Perú, ¿hay que devolverlo o no hay que devolverlo a sus legítimos propietarios? En este caso sería el gobierno peruano. Hombre, partiendo de la base de que la cultura de Paracas es inexistente, que ya, por ejemplo, que ya ha desaparecido, que no queda ningún vestigio, salvo ese tipo de manto, sea un poco de cerámica. Nada, debemos atenernos a la geografía. Claro, entonces, si lo puedes pasar de un museo a otro, pero no hay un lugar, ese parámetro físico donde tú puedes decir, es que tiene que estar ahí colgado porque el lugar donde se exhibía todavía sigue siendo. ¿Qué es lo del Moai del otro día? Sí. Entonces, ¿qué hace un Moai fuera de Pascua? Esos son parámetros un poco a tener en cuenta. Y después, por supuesto, la estabilidad del país al que tengas que devolver esa reliquia, esa obra de arte. Por ejemplo, la garantía de conservación es esencial. Es mejor todavía no devolverlo, porque todavía hay más garantía que se conserve en un museo europeo que conservado allí. Pero bueno, por eso es muy complicado. Desde luego no se puede valorar, creo, que con las mismas circunstancias todas las obras de arte que hay en muchísimos museos, entre ellos los dos principales, que es el Louvre y el British Museum, donde yo creo que está el 80% de obras del resto del mundo. Exactamente, en esos museos yo creo que el 80% también de su contenido proviene de los expolios efectuados por los ejércitos, ¿no? Y son expolios, o regalos bastante intencionados que daban los jeques y extorsión, los caciques de turno. Toma, te doy estos 5 cajones de rifles, pero me quiero llevar aquellos. Hombre, evidentemente Florencia no puede exigir que se devuelva la Mona Lisa, ¿no? Ah, y desde luego, una cosa, cuando se trata de expolios en tiempo moderno, es decir, obviamente, si nos ponemos a hacer un intercambio de cuadros robados por ejércitos europeos, no acabaríamos nunca. Claro. Entonces, pero si, por ejemplo, se establece un criterio, por ejemplo, eso, cuando Mussolini y la Italia fascista ocupan Etiopía en el 35 y se llevan el obelisco de Axum, eso no tiene sentido que siga en Roma. Es decir, no hay ninguna razón lógica para justificar... Es un botín de guerra. Efectivamente. Vale. Sin ninguna otra palabra, eso es lo que es. Ya, ¿y qué harías, por ejemplo, cuando se regala por parte Pero de... no estoy exigiendo que, por ejemplo, Italia devolviera cosas que haya cogido en los siglos XIX o XVIII. Es otra historia. Tienes que saber también distinguir. Y cuando Napoleón está en Egipto... Pues por eso, sí. A eso voy. Claro, yo no pretendería que Napoleón... Que parece que Mussolini está como más legitimado porque era un dictador. No, es que, por ejemplo... Museos o lugares en donde sabemos fehacientemente que hay algunos de los grandes tesoros del origen de la humanidad o de la civilización, como va a ocurrir en Irak. Ocurrió en Irak en el 91. O como ocurrió en la biblioteca de Sarajevo, que es una de las mayores pérdidas culturales del este de Europa. Que fue terrible cuando los serbios destruyeron exprofeso la biblioteca para romperla y destruir la historia. Bueno, y Dubrovnik. Una cosa, o destruir Dubrovnik a propósito, también, porque no tiene otra palabra. Y toda la ciudadela medieval, que era una ciudad increíble, patrimonio de la humanidad, única y exclusivamente para destruirla, no tenía ningún otro objetivo. Bueno, eso es lo que también hay que tener en cuenta y hay que cuidar. Bueno, en el futuro probablemente se llegará a proteger eso. Se ha avanzado mucho, ¿eh? Fíjate, ahí hay otro motivo, ¿no?, para estar en contra de la guerra, ¿no? Yo creo que aquí... todo ese daño que ha causado al patrimonio de la humanidad. Bueno, por cierto, es que han reconstruido exactamente en Irak que uno de cada 100 ladrillos pone Saddam Hussein. Bueno, ayer estuvimos ayer contamos en Babilonia, ¿no? En la sección de Fernando Rueda, estuvimos contando cómo convence Saddam Hussein a su pueblo. Como su hijo a la selección de Irak. Sí, tuvimos un montón de correos y de llamadas. Bueno, ya sabéis que todos los medios de comunicación son controlados directamente por Saddam Hussein o por sus hijos. Bueno, pues inserta poesías populares que hablan de la conveniencia de seguir fielmente a Saddam Hussein hasta la muerte, ¿no? Luego tiene ha publicado 3 novelas y la última de ellas, claro, es un bestseller, ¿no? Lo más vendido. Bueno, pues una de ellas la han ahora adaptado al teatro y sacan la obra de teatro por todas las ciudades de Irak, ¿no? Por todos los pueblos y todo el mundo, claro, aclama esa obra de teatro como la mejor del mundo, ¿no? Saddam Hussein es para nota lo de este hombre, ¿no? Sí, pero no se llama La Raza. Pues fíjate, no, pero ha escrito un Corán con su propia sangre. También, el Corán con la sangre. Y eso que es un estado laico, menos mal, ¿no? Sí. Menos mal. Bueno, pero ya sabes que ahora, como es el nuevo Saladino, como es el nuevo Saladino, en fin, pues de verdad, lo de los hombres y lo de sus culturas. Bueno, pues vamos a ver que hasta dónde llega ese debate sobre el patrimonio universal. A ver, yo supongo que lo mejor que se puede hacer es crear, pues, diferentes comités de hombres sabios o de personas sabias, de alguna ¿no? manera. Que sepan dilucidar ver cómo, dónde deben estar estos tesoros, estas riquezas. Bueno, pues la cosa de la, por cierto, Carlos, luego nos tienes que contar lo de la campana de la Carabela Santa María, esto es muy curioso, que también está muy bien. Y tenemos aquí este dato que antes había propuesto Jesús, que es lo de los rayos en bola, siempre en ufología, ¿verdad, Bruno? Hemos hablado mucho de los rayos en bola. ¿Y qué dice Jesús? ¿Que puede haber una explicación? Puede haber una explicación. Hombre, aparte de las fricciones tectónicas. Sí, eso es una de ellas. Nada, está muy relacionado sobre todo con la actividad eléctrica que tiene lugar en la atmósfera con ocasión de las tormentas. Mm. Esa es una de las características. Cuando hay terremotos, pequeños sismos, esa fricción que tienen las placas tectónicas, sí se desprenden una especie de luminosidades, pero no serían técnicamente rayos en bola o bolas en fuego o rayos esféricos o Foo Fighter, como también se denominó, pero esta vez con una terminología mucho más ufológica asociadas a esa especie de bolas misteriosas que entraban en las carlingas de algunos aviones en la Primera Guerra Mundial y algunas, también se ha comentado que en la Segunda Guerra Mundial también se dio alguno de estos fenómenos, pero también siempre asociado a la atmósfera, ¿no? A días de tormenta. Claro, ¿qué es lo que hace singular a estos rayos en bolas? Que, por cierto, hace poco se ha visto uno en Puerto Llano, en esta localidad de Ciudad Real. Incluso también el fenómeno ha sido avistado en puntos de una carretera que va hacia Torralba de Bolaños, incluso en distancias de poblaciones de Córdoba, por ejemplo, pues también se ha apreciado alguno de estos rayos en bola. Hombre, no deja de ser un acontecimiento atmosférico extraordinario, porque no es muy frecuente, de apariencia esferoide y siempre con un carácter eléctrico, eso no lo olvidemos. El que se hayan confundido a veces con ovnis, a pesar de que no serían objetos, sino que estamos hablando como bolas energéticas con distinto tamaño, con distinto color a veces, pero que sí también se atiene a unos parámetros muy, muy comunes. Y me explico. Es decir, ahí, una vez que ya queda claro que todos los rayos en bola o los rayos esféricos están relacionados con los fenómenos atmosféricos y sobre todo cuando la atmósfera está cargada eléctricamente con ocasión de una tormenta, estas concentraciones eléctricas de gran luminosidad, lo que hace que se estudien por parte de la ufología y por parte también de la meteorología, es ese aparente movimiento inteligente e independiente que tiene, ¿no? Entonces, hay veces que parece que siguen a una determinada persona, parece que tienen ese comportamiento inteligente de seguir, de rastrear, de entrar en algunos lugares donde, bueno, pues no son muy bien recibidos estos rayos en bola, porque sencillamente pueden generar incendios espontáneos, de ahí un poco esa causalidad que antes atribuía también con las combustiones humanas espontáneas, donde puede haber también una relación causa-efecto, pero se ha estudiado bastante bien hasta el punto que podemos determinar los colores, los diámetros e incluso su naturaleza. Empiezo con la naturaleza. La naturaleza de estos rayos en bola, que sigue inquietando, por supuesto, al mundo científico, no lo olvidemos, es que tiene unas explicaciones, pero siempre muy acordes con varios fenómenos. Es de naturaleza electromagnética, puede ser química, puede ser radiactiva. Pero bueno, estaríamos siempre hablando de una de esas naturalezas siempre relacionadas con días de tormenta. El color tiene distintos tonos. Puede ser del color rojo o anaranjado y colores incluso más fríos que estos, como puede ser el azul o el verde. Todo depende, y eso es importante, del ángulo de visión del observador. Porque él sabe que según la distancia y según ese ángulo de observación, para un observador humano puede tener una tonalidad, un color determinado o incluso una duración determinada. Y de la duración, que ya estamos hablando de estas bolas en fuego, puede llegar a los 3 o 4 minutos de duración, a pesar de que hay veces que también esa duración pues tiene sus excepciones y puede llegar a más de 5 minutos. Pero suele ser fenómenos de una duración muy corta, muy pequeña como es esta. Y ese diámetro estándar, en diámetro tipo, sería entre 20 y 30 centímetros, aunque también en ocasiones, siempre hay excepciones en los rayos en bola, puede llegar a 1 metro o 1 metro y medio. Bueno, pues este es el caso de los fenómenos en bola que todavía no se puede explicar de una forma rotunda, científica. Sí hay muchas pistas que nos indican cuál puede ser la naturaleza. Sigue habiendo o sigue ocasionando debates dentro del mundo de la ufología, aunque yo creo que ya también los ufólogos, esto lo puede ratificar Bruno, ya distinguen muy bien, separan muy bien lo que son puros fenómenos atmosféricos, cuando son cruces luminosas que se ven en el cielo o columnas de luz que se ven que obedecen a esos fenómenos luminosos, incluso el fenómeno que se llama los parahelios, que son tres soles, que antes se confundían también con fenómenos ufológicos, todos obedecen a fenómenos atmosféricos, incluso en algunos casos a fenómenos astronómicos. La pasada tarde estábamos con buenos amigos de la tertulia Zona Cero, pues Patricia Hervías, que había echado un ojillo a uno de los capítulos de Taken, ¿verdad?, esta serie de Spielberg, y decía que todo comenzaba en pleno vuelo hacia Normandía, de los norteamericanos, y empezaban todos a decir, ¿qué es eso? Los Foo Fighters, ¿no? Sí, los Foo Fighters es una expresión que significa eso, ¿no? Bola de fuego que se hicieron famosos, como decía Jesús, en la Segunda Guerra Mundial, cuando pilotos de uno y otro bando se topaban en vuelo, en sus cazas, con esas esferas, con esas centellas que iban de lado a lado del avión, de adelante a atrás, de arriba a abajo, que incluso parecían ser inmateriales porque podían penetrar dentro de lo que era el fuselaje del avión. E incluso se efectuaron muchos informes secretos en su momento, oficiales, en uno y en otro bando, y tanto en uno como en otro bando llegaban a la misma conclusión: es un arma del enemigo. Pero claro, cuando los dos bandos llegaban a esa misma conclusión es que probablemente se trataba de otra cosa. E indiscutiblemente, gran parte de esos sucesos genéricamente denominados como Foo Fighters responden a ese tipo de fenómenos, que probablemente también respondan a más de un origen. No todo, probablemente hay dos o tres fenómenos de origen atmosférico que producen un suceso bastante similar y que explican tanta infinidad de casos de estas características de los que hay registro a lo largo de la historia. Pero sí es cierto es que hay un porcentaje de sucesos dentro del mundo de la ufología, denominados también como de Foo Fighter, que son sorprendentes, ¿no? Por ejemplo, recuerdo ahora un caso vivido en un convento de seminaristas en Logroño, protagonizado por Adrián Bosque, un seminarista que en el año 72 se encontraba en su pequeña celdilla con una pequeña ventana, se encontraba escuchando la radio y leyendo en ese momento, cuando a través de la ventana observa una potente luminosidad y en cuestión de segundos asiste a cómo esa pequeña esfera de luz de tan solo unos centímetros, de unos 20-30 centímetros de diámetro, penetra a través de la ventana y se queda en el centro de esa habitación durante unos minutos, efectúa varios movimientos como si estuviera vigilando, como si fuera una especie de ojo vigilante de Adrián Bosque. Se queda durante unos segundos ahí, incluso con su magnetofón llegó a grabar un extraño silbido que emitía ese Foo Fighter, un silbido que fue posteriormente analizado por un ingeniero catalán, Alfredo Bonavida, llegando a la conclusión de que era un tipo de sonido de origen electromagnético, pero que no se parecía a nada conocido. Y al cabo de unos minutos, esa misma esfera, del mismo modo en el que había entrado en aquella habitación, salió. Hay un pequeñísimo porcentaje dentro de estos casos de rayos en bola en donde sí parece haber un comportamiento inteligente, pero sí es cierto que la mayor parte de esos casos son objetos que efectúan movimientos de forma errática que parecen estar muy vinculados a los polos negativos y a los polos positivos y que por eso efectúan esos movimientos absolutamente centelleantes. De ahí que también algunos de estos casos se conozcan tradicionalmente como los de centellas, ¿no? Pero es un fenómeno interesantísimo y, ojo, algo muy importante cuando se dice que la ufología no es una ciencia. Bueno, pues gran parte de los avances en la investigación sobre los rayos en bola nacen precisamente del estudio de casos relacionados con el mundo de la ufología. Bueno, pues en unos minutos entramos en la consulta Zona Cero, pero antes, Carlos, esto de la campana de la Carabela Santa María, ¿al final se confirma? ¿Es real? Bueno, el jueves de esta semana en el Hotel Ritz de Madrid va a salir a subasta una campana de 260 milímetros de alto y 252 de ancho, de cobre, plomo y estaño, por la cual alguien parece dispuesto a pagar bastante, puesto que el precio de salida es $1,000,000. ¿Tú vas a pujar? Sí, claro, para eso mío es calderilla. La verdad es que, bueno, el Ministerio de Cultura español tiene como ese obvio derecho de tanteo. Si ejerce el derecho de tanteo, lo podría adquirir por el precio de salida, si por ese $1,000,000. Y cuando alguien saca una campana por ese precio, pues se supone que es que algo vale. Esto es una historia muy bonita, una historia auténticamente de aventuras, en la cual un ingeniero de hidrodinámica italiano llamado Roberto Mazzara, cuando hacía una investigación sobre dos galeones hundidos frente a las costas de Portugal a raíz dos galeones españoles a raíz de una tempestad en las Azores en el año 1555, pues bueno, se encontró con una sorpresa, y es que encontró una pequeña campana. A él extrañó que hacía una campana tan lejos de los barcos, puesto que parecía ser un objeto que el barco llevaba. Entonces inició, estoy contándolo muy rápido, una investigación pues muy curiosa, y digamos que descubrió que las dos personas que esperaban en Cádiz ese objeto eran ni más ni menos que un nieto de Colón y uno de sus sobrinos. Realmente el motivo era porque en la campana parecía que había sido la campana que estuvo en el Fuerte de Navidad. Es decir, era la campana con la cual se avisó a toda la tripulación de la nave Santa María en la madrugada del 12 de octubre de 1492 de que se había descubierto o avistado tierra. Fue probablemente, si es así, entonces se confirmaría ya unos estudios realizados hace bastantes años. La Santa María originariamente no se llamaba así, era una nave fabricada en Escalante, en Cantabria, se llamaba la María Galante. Y parece ser que la campana fue forjada por algún tipo de artesano, más o menos trashumante en la zona de Trasmiera, o tal vez, como dicen algunos investigadores, del norte de León o de Zamora. Si eso fuera así, nos estamos encontrando con la campana del Fuerte Navidad. Es decir, la campana que fue el símbolo, el único símbolo del Fuerte Navidad, que fue la primera edificación construida por europeos en América, o al menos probada. Y vamos a ver qué pasa, pero bueno, habrá que estar atento el jueves próximo en el Hotel Ritz. Si tienen $1,000,000 y quieren para empezar eso, para empezar y traer eso al patrimonio español, pues se lo agradecemos todos, ¿eh? Y de paso hacemos rico a alguno, pues no. Alguno, quien paga, que hay otro, no, que si alguno dará el campanazo. Fuerte Navidad, una tonelada de madera carbonizada, 39 muertos y aquella campana quedó. Bueno tenemos. Sí, además es verdad, se recogió y se vendió en Puerto Rico unos años después, dentro de los restos. Dentro de los restos. Bueno, pues tenemos consultas a Zona Cero. Silvia. Hola, tal? Buenas noches. Buenas noches. Consultas para nuestros buenos asesores. Bueno, nos envía un correo Carlos desde Linares. Dice, hace unos meses mi abuela me comentó que cuando ella era pequeña, días antes de la Guerra Civil, pudo verse el cielo de color sangre. Yo no le hubiese dado más trascendencia a esto si no fuese porque recuerdo que hace tiempo comentasteis algo referente. ¿Podríais decirme si aparece en alguna crónica? Bueno, pues en algunas, ¿verdad, Jesús? Lo del cielo rojo, ¿verdad? Sí, preludio, sí, sí, de sí. Guerra. Y claro, siempre todo este tipo de síntomas, de indicios, de catástrofes, son muy comunes, a pesar de que son tampoco muy poco rigurosas. Cuando ha habido alguna defunción de algún gran personaje, pues siempre puede que es un indicio o preludio de calamidades. Y claro, cuando se confirma, pues lo achacan a eso. La luna roja. A la luna roja, cuando ha habido algún fenómeno astronómico, que puede ser algún meteorito, algún cometa. Los cometas siempre son augurios de mala suerte. Donde ha habido un cometa, normalmente, y más en la Edad Media, se pensaba que iba a haber alguna catástrofe. Claro, como entonces eran épocas siempre de epidemias, de guerras, los cometas se asociaban indiscutiblemente a alguna de estas calamidades. Pero bueno, por supuesto, no hay ninguna relación causa-efecto en todo esto, y el que se encontrara el cielo rojo, eso es muy habitual en muchas tardes de verano. Lo que pasa es que allí coincidió que también, pues días después empezó la Guerra Civil, y algunas mentes supersticiosas pues lo achacaron, ¿no? Pero vamos, son dos cosas que no tienen nada que ver. Uno más. Desde Vermont, en USA. ¿Cómo Vermont? Tony Navarro dice, me gustaría que hablarais algún día de las apariciones de la Virgen en Egipto, desde hace unos cuantos años, y que se estuvo apareciendo, creo, por 9 días consecutivos. Se vio en la televisión egipcia. A ver si comentáis algo al respecto. Bueno, un saludo para Vermont, donde los célebres juicios también de brujería, ¿no?, en el siglo XVII. Y bueno, en cuanto a la Virgen de Egipto, ¿tú sabes algo, Bruno? Sefirat Hayum, nada, las de los ensos en la de Zaitún. Exacto, pero no tengo muchísima información, mucha información al respecto. Sería revisarlo. Sí, la verdad. Era una iglesia copta, ¿no? Donde hay... uh-huh. Es una iglesia copta, sí, porque allí el cristianismo es el cristianismo copto. Hay una fotografía muy famosa. Hay por lo menos 3 fotografías muy impresionantes, lo para que muy mal sacadas por la época, ¿no? Estamos hablando de los años 70, pero sí se ve una luminosidad, una silueta femenina que se identificó como la Virgen, que hacía como una especie de caminar lento por la cúpula de la iglesia de Zaitún. Uh-huh. Entonces, bueno, pues fue visto por muchísima gente, fotografiado, se pensó, se identificó como la Virgen, y por eso, por esa silueta femenina, transparente, luminosa, y desde luego pues hizo correr muchísimos ríos de tinta pues en un país musulmán que en este reducto copto pues apareciera esta virgen. Una última muy rapidita. Bueno, pues Fortiano nos dice: me declaro carlista. Es increíble que en las radios y televisiones haya tantos tertulianos que da vergüenza ajena oírles. Y el gran Carlos Canales está poco solicitado. ¿Fortiano pone? ¿Sí? Fortiano. Su inteligencia, cultura y sensibilidad pero son bueno, envidiables. Pero bueno. Bueno, también parecen excelentes. Callejo, Cardeñosa, Escribano, Rueda. Nos recomienda una página web que tiene él, fanzinequefascine.tk, que hace una referencia a un artículo sobre Charles Fort y también un link con el programa. Bueno, y él está encantado y lo que dice es que circulan los CDs con MP3 de todos los monográficos y de todas las colecciones de Bruno Cardeñosa y que hay gente que no había escuchado el programa y que ahora se ha hecho adicto. Bueno, la verdad es que está circulando estás editado ya. Una cantidad de material por internet que es asombroso. Están ahí todos los enigmas del mundo, los exploradores del misterio, sí. Los monográficos Zona Cero, los pasajes, en fin, que es una delicia y una gozada saber que estáis ahí. Gracias, Bruno. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Hola. Gracias, Jesús. De nada. Hasta la semana que viene y ahora las noticias. Son las 3, las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. Alemania, Bélgica y Francia han reafirmado en una declaración conjunta su determinación a respetar sus obligaciones del Tratado del Atlántico Norte respecto a todos sus aliados y en particular con Turquía y su compromiso con el vínculo transatlántico. Una declaración que ha sido hecha pública después de que el Comité de Planes de Defensa de la OTAN alcanzara un acuerdo esta noche para comenzar la planificación de la defensa preventiva de Turquía sin la presencia de Francia, dado que este país no está en la estructura militar integrada de la alianza. Por su parte, el gobierno estadounidense ha expresado su satisfacción ante el acuerdo logrado en la OTAN. Una decisión adoptada este domingo, el día antes de la celebración en Bruselas de la reunión del Consejo Extraordinario de la Unión Europea, en el que el presidente del gobierno, José María Aznar, abogará por un consenso europeo basado en el cumplimiento estricto y en breve plazo de la resolución 1441 del Consejo de Seguridad de la ONU. A este respecto, y con el eco que han dejado las manifestaciones clamando por la paz que se han celebrado durante este fin de semana en toda la geografía española, la ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, ha defendido la postura del gobierno, asegurando que se identifica con las voces que piden la paz. En la manifestación de ayer es una reacción casi irracional, es la reacción instintiva de toda persona de bien de estar contra la guerra y por lo tanto yo quiero decir que me identifico absolutamente. Por cierto, que aviones de la coalición británico-estadounidense que patrullan el sur de Irak han bombardeado este domingo un sitio de defensa aérea antiaérea iraquí, el tercer ataque consecutivo en 3 días después de que aviones iraquíes se internaran en la zona de exclusión aérea, según ha confirmado el Comando Central estadounidense. Y una nota más con respecto al conflicto en Irak. Hoy lunes, el diario alemán Bild publica una entrevista al viceprimer ministro iraquí, Tarek Aziz, en la que felicita al gobierno alemán su oposición a un ataque militar estadounidense contra su país y subraya además que una guerra llevaría al mundo a una crisis catastrófica con millones de desempleados. Cambiamos de asunto. La reunión del Pacto Antiterrorista se celebrará entre el martes y el jueves de la próxima semana, según ha adelantado el secretario general del Partido Popular, Javier Arenas. Además, esta noche, en declaraciones a la brújula del fin de semana, Arenas ha señalado que la oferta de su partido al Grupo Socialista de presentar candidaturas conjuntas en aquellos municipios del País Vasco donde ambos partidos tengan dificultades para presentarse por separado sigue en pie. No a la guerra, porque yo estoy al 100% de acuerdo. Ahora hay que decir también no a la guerra. No era ese, evidentemente, el sonido que buscábamos del secretario general del Partido Popular, Javier Arenas. En cualquier caso, seguimos con la crónica internacional. En Colombia, un grupo de guerrilleros ha derribado una torre de energía en el departamento colombiano de Arauca, donde el pasado sábado fue decretado un toque de queda al quedar a oscuras por un atentado dinamitero contra la infraestructura eléctrica. Por otra parte, un rebelde de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, ha sido capturado en las selvas del sur de Colombia, donde, según las autoridades, la guerrilla secuestró a 3 norteamericanos y asesinó a otro más y a un colombiano ocupantes de un avión de inteligencia de Estados Unidos que el pasado jueves cayó en aquella zona. Además, se ha detenido a un miembro de las milicias urbanas de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias como sospechoso de su participación en el atentado contra un club social de Bogotá que dejó 35 muertos y unos 170 heridos el pasado 7 de febrero. El control de cambios y de precios se mantendrá por el tiempo que sea necesario en Venezuela, según ha anunciado el mandatario venezolano Hugo Chávez en su programa dominical Aló Presidente. Chávez ha precisado que con ello busca defender las reservas internacionales, la capacidad de compra de la ciudadanía y el valor de la moneda nacional, así como evitar el aumento del desempleo, la inflación y la devaluación. Les recordamos ahora los resultados de la quiniela de fútbol. Valencia-Málaga 1, Celta-Recreativo de Huelva 1, Atlético de Madrid-Mallorca 1, Athletic de Bilbao-Sevilla 1, Español-Barcelona 2, Betis-Real Sociedad 1, Osasuna-Real Madrid 1, Valladolid-Deportivo de la Coruña 2, Alavés-Villarreal 1, Racing de Santander-Rayo Vallecano 1, Las Palmas-Jerez 1, Badajoz-Albacete 2, Almería-Córdoba 2, Zaragoza-Levante 1 y en el pleno al 15 Oviedo-Tenerife 2. Terminamos. Alemania, Bélgica y Francia han reafirmado en una declaración conjunta su determinación a respetar sus obligaciones de la OTAN y en particular con Turquía, una declaración que ha sido hecha pública después de que el Comité de Planes de Defensa de la OTAN alcanzara un acuerdo para comenzar la planificación de la defensa preventiva de Turquía en caso cada vez más probable de que haya un conflicto bélico en Irak. Más noticias aquí en Onda Cero cuando sean las 4, las 3 en Canarias. En Onda Cero, lo mejor del día. Los protagonistas, las anécdotas, lo mejor de 24 horas de radio. De lunes a viernes, de 4 a 5 de la madrugada. Con Rebeca Antolínez y Javier Peña. Lo mejor del día. Onda Cero. Te escuchamos. Síguenos por internet en ondacero.es. Con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Una estupenda hora por delante en esta segunda edición del fin de semana. El mejor fin de semana lo tienes, por supuesto, en Onda Cero Radio y con tu querida Rosa de los Vientos, de 2 a 4, una hora menos en Canarias. En esta hora, ¿qué vamos a tener? Pues muchas cosas. Por ejemplo, al estupendo Tico Medina, antes lo decía al empezar el programa, al iniciarlo, que le quiero enviar un saludo tremendo y mucha fuerza positiva. Esa pequeña intervención quirúrgica que va a sufrir dentro de nada, unas horitas, pero que se va a resolver inmediatamente. Que por cierto, qué intuitivo es Tico Medina. Hoy enviaba su carta, como siempre, y se la quería dedicar a Curro Romero, que son compadres, que son amigos. Y claro, le quería animar a que se casase, y resulta que una de las noticias del día es que Curro Romero se ha casado. Yo me he enterado ahora, cuando hace unas horas llegábamos a la radio. Pero por lo visto se ha casado en riguroso secreto, tampoco sé mucho más. Pero Tico Medina, intuitivo como siempre, le enviaba una carta a su amigo del alma, a su amigo entrañable. Bueno, pues esa carta, claro, queda ya, que le está animando para que se case, pero es que ya se ha casado Tico. ¿Qué quieres? El Curro Romero es así de imprevisible, lo de las espantadas va a ser verdad. Bueno, pues esa carta de Tico Medina. Después un relato que nos envía Mariola, su nick es Zanoni, una de las estupendas guerrilleras. Envía un relato que nos ha llamado mucho la atención y en la voz de Paco de León seguro que va a alcanzar un brillo inusitado. Se llama El guardián de mi hermano. Muy interesante, muy hermoso. Nos recuerda incluso pues, al estilo de Guy de Maupassant. O sea que muy bien, Mariola. Luego lo escucharás. Desde Valladolid llega el relato. Un tiempo especial para el correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. Y en cuanto a cine, pues películas de vuestra predilección. Vamos a hablar de 8 millas, la última del rapero Eminence. Vamos a hablar de Solari, que es un Solaris, no el futbolista del Real Madrid, sino Solaris, un remake que ha llegado estos días, una película de ciencia ficción rara, compleja, difícil, pero siempre sugerente. Lo contará José Manuel Escribano. Hasta las 4 o 3 en Canarias no van a faltar sorpresas y acontecimientos en vuestra Rosa de los Vientos. Pues como os digo, una de las noticias del día es que Curro Romero se ha casado. Bueno, no es que los toros sea cosa de mi gusto, pero desde luego Curro Romero es uno de esos personajes sociales plenos, cumbre. Tico Medina, que es su compadre, que es su amigo del alma, su amigo entrañable, le enviaba esta carta, esta misiva. El druida era intuitivo, el druida se olía algo, olfateaba algo, venteaba algo. Bueno, pues efectivamente, Curro Romero se ha casado y esto es lo que le quería decir Tico Medina, si se puede. padre Curro Romero. La verdad es que no tenía pensado escribirte, aunque me consta que a veces algunas noches me escuchas cuando se te hace corto el día y tienes tiempo para pensar un rato. Buenas noches, mi compadre. Te escribo, o mejor le escribo a usted, que cómo se deben hablar los viejos compadres del sur desde hace 40 años, para decirle que desde su desplante, que yo jamás diré espanta, porque le conozco bien y por lo tanto bien le quiero, no han cesado por allí por donde anduve, la prensa, la radio, la televisión, la calle misma, el AVE, en las tabernas, en las iglesias, de preguntarme todo lo mismo, desde América, incluso médicos y amas de casa, guardias municipales, aficionados al toro, curas y sabios, gentes del norte, del sur, del este y del oeste de España. ¿Qué es lo que pasa de su historia de amor con Carmen Tello, a la que, como usted bien sabe, muy bien, yo también quiero, respeto y admiro mucho, muchísimo? Y a todos yo les digo lo mismo después de leer más todavía los periódicos de hoy domingo, que están llenos de páginas y páginas como si no tuvieran otra cosa de qué hablar, opinando, conjeturando, haciendo suposiciones de lo que pasó con su corazón y con su vida. Y yo a todos les digo, dígame usted si me equivoco, que en un amor fuerte como el vuestro, con lo fuerte que habéis jugado ustedes vosotros, los dos, tanto Carmen como usted, las emociones y las pasiones a esas alturas de la vida son más fuertes y las actitudes más rotundas. Y lo que pasa es más profundo y a su vez más emocionante. Y encima, compadre, resulta que estamos echando sobre su cabeza morena de faraón y sobre la fina frente de su amor, Carmen, toda la luz y toda la impertinencia de los focos, los microscopios, y además, atentos siempre a ver lo que hacen y lo que no hacen, sabiendo, como yo sé, lo cerca que están a veces del rosa, el amarillo. Y viven ustedes en una vitrina pública y en un escaparate con lo que a usted, sobre todo mi compadre, le ha cabreado la gente preguntando, asomándose a su vida, hurgando por ahí, torero de cuerpo entero, genio genial de su mundo, niño grande en otro planeta que no sea el de su duende y de su categoría. Es por eso que quiero decirle que me paso el día defendiéndole, y a mucha honra, justificando esa carta inicial que es breve y es brava como un toro poderoso, y que está escrita, y lo sé, desde el escalofrío de su propia sangre aquella noche de combate con su propio cuerpo y con su misma alma. Pero luego está la segunda, que está escrita mano a mano, compadre, con Carmen, y firmada por los dos casi con su sangre, y donde el amor resplandece, y eso es lo que manda. Así que cásense ustedes ya, mañana mismo o pasado, cuando quieran, compadre, y a mí ya les alivio, no el gasto, sino el compromiso, y no tienen que invitarme. Y que la novia se corte si tiene que hacerle un poquito el traje de luz, así usted que se case de cruces, feliz y en paz. Los dos son, para mí, tan importantes. Y que no tengan otra cosa que la sola presencia de quien los case, por lo civil o por lo forestal o por lo que sea, en Bali o en Camas, que es su pueblo natal en la provincia de Sevilla. Disfruten ustedes dos de su amor y de su ceremonia o lo que sea, pero que estén solos los cabales, los justos, ni uno más ni uno menos. Y vivan ustedes su amor, que se lo merecen, que llevan ya más de 7 años toreando el áspero toro del qué dirán, sin perder ni el garbo ni la sonrisa. Yo, que compadre, le quiero tanto, beso en las mejillas a su futura, Carmen de su alma, que yo lo sé. Y a usted, pues bajaré a verle cuando todo haya pasado y consiga, si es que lo consigue, lo que quiere. Ese huerto y esas gallinitas, que no es poco, a la sombra de las altas palmeras replanteadas de su casa, que se llama La Bella Sombra, en las Pantinas. A una criatura única como usted. No hay que esperar verle más que en reacciones únicas. Con su carta demostró usted su fuerza y su pasión, su duende en la plaza y en la vida. Compadre, ¿qué sabe nadie? ¿Verdad, Curro Romero? Ya sabe usted que le quiero, y más que ayer, con permiso de la suya, pero menos que mañana, este que lo es en la cercanía y en la distancia, y que se llama Tico Medina. Pues dicho y hecho, es que de otra manera no se puede decir. Mientras que Tico elaboraba su carta, su crónica de lo cotidiano, su crónica del momento, pues se anunciaba. Curro Romero se ha casado con Carmen Tello. ¿Qué cosas pasan, verdad? Pues parece que Tico a veces, cuando yo digo que es druida, lo digo de verdad. Parece que a veces intuye lo inevitable. Y en este caso ha sido, y además un momento muy gozoso para los dos. Tico Medina en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Llegamos al momento de los microrelatos de terror, de ciencia ficción, de misterio, de suspense. Bueno, pues en esta ocasión creo que vais a disfrutar mucho. con Paco de León, interpretando magníficamente este relato, leyéndolo como nadie. Se llama El guardián de mi hermano. Lo envía Mariola desde Valladolid. A Mariola la conocen en el chat porque tiene un nick muy famoso, que es Zanoni. Además es historiadora, medievalista. Bueno, pues Mariola es una de las incondicionales a La Rosa de los Vientos. Mariola Zanoni, desde Valladolid, El guardián de mi hermano. Enhorabuena. Ante todo, permitir que me presente. Mi nombre es Jean-François. Prefiero obviar mis apellidos por razones que todos comprenderéis. Baste decir que pertenezco a una familia de la nobleza rural del sur de Francia. Allí, en nuestra casa solariega, vivíamos mi padre, mi hermano Auguste y yo. Nuestra madre falleció siendo aún nosotros unos niños, por lo que nuestro padre se encargó de educarnos. Lo quiso hacer personalmente, a pesar de las protestas de mis numerosas tías, que se empeñaban en la necesidad de un toque femenino y maternal. Pero él se opuso siempre, argumentando que con buenos tutores y las enseñanzas que él, por su experiencia, podía ofrecernos, era más que suficiente. Yo nunca tuve problemas más graves que peleas con los chicos de la zona y algún accidente en mi empeño de montar los caballos más ariscos. No así Auguste, cuya infancia fue especialmente penosa. Auguste crecía pálido y enfermizo. Fueron muchas las ocasiones en que hubo de guardar cama durante largas semanas a causa de los problemas respiratorios que constantemente le atormentaban. Mi padre cuidaba especialmente de él, pues nuestra madre había fallecido por una enfermedad pulmonar y temía que su hijo pequeño siguiera el mismo camino. Esto le hizo ser mucho más tolerante con él de lo habitual, hasta el punto de consentirle los más nimios caprichos. Afortunadamente, con el paso del tiempo, Auguste se recobró, pudiendo llevar a cabo una vida normal, como la de cualquier joven, y se lanzó a recuperar el tiempo perdido. Como un enajenado, se emborrachaba noche tras noche, llegando a casa al amanecer en un estado lamentable. Sentía auténtica pasión por el juego, sobre todo por los dados, y apostaba grandes sumas que frecuentemente perdía. Los lupanares eran otra de sus pasiones, y entre ellos y las tabernas de peor reputación, se pasaba los días y las noches. Mi padre nos había dado una educación estricta en ese sentido, basándose en el control de las pasiones y el buen nombre de la familia. Era muy rígido en ese aspecto, pero con Auguste no podía hacer nada. Eran tantos los mimos que le había prodigado en su infancia que había perdido toda autoridad frente a él. Tuvieron múltiples peleas, pero Auguste siempre conseguía decir la última palabra, y mi padre, atado por el cariño que le tenía y el recuerdo del niño enfermizo y de la madre muerta, terminaba siempre dando su brazo a torcer. Era normal que Auguste no volviera a casa durante largas temporadas, y cuando lo hacía, era siempre en busca de más dinero que gastar. Mi padre le sermoneaba, le gritaba, le amenazaba, pero al final cedía siempre. En cuanto a mí, poco hay que contar de mi vida. Era lo que se esperaba que fuese, como heredero de la casa, y hacía lo que se esperaba de mí. No resultaba tan popular como mi hermano entre la gente del pueblo, por supuesto, pero al menos me respetaban. Rápidamente tomé conciencia de mi situación y de la de mi familia, de mis responsabilidades y obligaciones, y las cumplía fielmente. El día de mi 28 cumpleaños, mi padre enfermó gravemente para nunca más volver a levantarse del lecho. Mientras duró su enfermedad, yo me hice cargo de todos los asuntos de la casa. En cuanto a Auguste, la situación no le hizo variar un ápice sus costumbres. Al cabo de 5 meses, mi padre me mandó llamar. Sintiendo ya muy próxima la hora de su muerte, quería despedirse de mí y darme todas las instrucciones correspondientes al buen gobierno de la casa y de los negocios. Una vez hecho esto, me tomó la mano, me acercó a él, y mientras me apretaba con una fuerza inusitada en un moribundo, me dijo: Jean-François, ahora escucha bien. Quiero que me prometas una cosa. Es importante, muy importante. Júrame que cumplirás lo que voy a pedirte. Yo asentí, preguntándome qué sería lo que al parecer tanto desasosiego le causaba. Jean-François prosiguió: cuida de Auguste. Lo dejo en tus manos. Quizá parezca ser una mala persona, pero no es así. Solo es débil y te necesita. Prométeme que cuidarás de él. Júrame que serás el guardián de tu hermano. Lo prometí. Es más, lo juré solemnemente, ante sus repetidos ruegos, sin saber hasta dónde me conduciría tal juramento. Una vez hecho esto, suspiró, me bendijo y expiró. La muerte de nuestro padre no afectó a Auguste en absoluto. Empezaron a llegar facturas por importes desorbitados referentes a encargos hechos por él, a cual más extraño. Seguía con sus viejas costumbres, emborrachándose y jugando, mientras yo pagaba puntualmente los pagarés que él firmaba. Desaparecía de la casa durante semanas, y cuando volvía, era para encerrarse en sus habitaciones. Se entregó a todos los vicios, no dejando de experimentar ni uno solo de ellos hasta saciarse. Intenté, por supuesto, pedirle explicaciones muchas veces. Yo no iba a ceder como había hecho mi padre. Pero todo era inútil. Tan solo una mirada de desprecio contestaba mis imprecaciones, mientras mi indignación crecía y crecía, hasta el punto de pensar en obligarle a dejar la casa. Entonces, recordaba el juramento hecho a mi padre. Sé el guardián de tu hermano. El juramento se volvió una condena. Mi vida dejó de ser mía propia. Aun con rabia, casi con odio, le protegía. Pagaba sus deudas. Me enfrentaba con los muchos que llegaban amenazando con pleitos. Agoté prácticamente toda la fortuna familiar en lavar injurias, abonar pagarés de juego y satisfacer los gastos que sus continuas compras ocasionaban. Estaba atado a él por una cadena tan férrea que nada la podía soltar. Gente de confianza le seguía a todas partes para informarme rápidamente si le surgía algún problema, lo que ocurría casi a diario. Sentía que mi mente dejaba de ser la mía. Quería dejarlo todo, huir, pero no podía. Una vez me enamoré y deseé casarme. Pero, ¿a quién iba a traer esta casa maldita? Solo, casi loco, nada podía hacer. Ese maldito juramento. Solo una vez vi una esperanza de salvación. Mis fuerzas casi me habían abandonado. Mis nervios estaban destrozados, no podía más. Entonces, al límite ya, cerré los ojos y de pronto sentí una paz, un sosiego infinito. En mi cabeza, una especie de luz empezó a brillar. Una luz que no era otra cosa que la solución de todo. La rotura de la cadena que mi padre había atado a mi cuello. Esperé la respuesta que se perfilaba ya, que podía sentir casi tocar. Dios Todopoderoso, iba a liberarme por fin. Iba a ser yo de nuevo. Entonces volví a escuchar la voz de mi padre. Eres el guardián de tu hermano. En estos momentos estoy muerto. Muerto, pero sin descanso. La paz de la muerte debía ser mi salvación, mi liberación. La parca iba a cortar la cadena infernal. Pero no fue así. Mi padre lo impidió. Cerró mi camino a la luz. Ahora, mi cuerpo yace en el panteón familiar. Pero mi alma sigue aquí, atrapada por un juramento que me obliga ahora y siempre, pues mi espíritu es, para toda la eternidad, el guardián de mi hermano. El guardián de mi hermano. Mariola, desde Valladolid, con este relato inquietante, ¿verdad? Y es que a veces los juramentos inquebrantables, las adhesiones infinitas, son eso, infinitas. Ni siquiera la muerte puede romper los lazos que nos vinculan, que nos unen a la vida terrena. Por eso tengamos mucho cuidado con las promesas eternas, porque a veces podemos convertirnos en víctimas de ellas. Thank you. La Rosa de los Vientos presenta Los Enigmas del Mundo, capítulo número 145. Viajamos a Norteamérica para descubrir una fastuosa cueva llamada la Cueva del Oro, una cueva enigmática cuajada de secretos, para algunos científicos impronunciables. Con Bruno Cardeñosa descubrimos cómo fue el descubrimiento de aquella cueva tan misteriosa, la Cueva del Oro, capítulo 145, Enigmas del Mundo. Russell Burroughs era uno de esos anónimos espeleólogos locales que se conoce al dedillo todas las cuevas de la región en donde vive, en este caso la zona de Olney, en el estado norteamericano de Illinois. Nada de lo que había encontrado hasta abril de 1982 merecía especialmente la pena. Sin embargo, la cueva con la que dio en aquella fecha era diferente a todo lo que había visto y conocido hasta entonces. La entrada a la cueva se hallaba en un lugar casi inaccesible. La maleza parecía protegerla y preservarla de la mirada de curiosos. Posiblemente llevaba mucho tiempo así. Finalmente pudo despejar la vía de entrada, y metro a metro fue abriéndose paso. Pronto se dio cuenta de que se encontraba en un auténtico laberinto subterráneo. Sorteó túneles y pasadizos. Contempló atónito cómo las galerías estaban repletas de extraños símbolos y representaciones. Al final, en uno de aquellos túneles, encontró el esqueleto de un hombre rodeado por hachas, lanzas y objetos metálicos. Parecía un enterramiento ritual. Quizá llevaba siglos allí, quizá milenios. Durante 5 años exploró en secreto el interior de la gruta. Extrajo de allí miles de piedras grabadas en las que aparecían escenas diversas, retratos humanos y mapas estelares. Podrían pertenecer a una cultura antigua de la que hasta el momento no se sabía nada. También encontró toneladas de planchas de oro con extraños grabados en alto relieve. Tenían un gran valor informativo e histórico, mucho más allá del puramente material. Esas planchas de oro representaban decenas de formas similares que parecían dinosaurios. Reunió en torno a 4.000 piezas. En la actualidad se desconoce el paradero de las mismas, si bien conservamos fotografías de todas ellas. Y es que Burroughs pasó a un segundo plano y se vio envuelto en una turbia trama de expolio y contrabando. Sin embargo, antes de que desaparecieran, sabe Dios en el seno de qué colecciones privadas hubo estudiosos que las pudieron investigar. Uno de ellos fue James Scherz, de la Universidad de Wisconsin. Dedujo que se trataba de piezas funerarias muy antiguas. Aunque obró con cautela a la hora de datar las piezas, aseguró que eran precolombinas. Sin embargo, otros estudiosos no dudan en remontarse mucho tiempo atrás. La razón es obvia. Los animales que aparecen representados en las láminas son dinosaurios, lo que quería decir que quienes los representaron sabían de su existencia. Y que se sepa, sobre los reyes del Jurásico solo supimos todos los detalles durante el siglo XX. Las piezas, en cambio, eran de mucho tiempo atrás. La Fundación de Estudios Ptolemaicos de Florida lleva gastados más de 50 millones de pesetas en el estudio de la colección. Sus miembros acusan a Burroughs de haber querido enriquecerse con su hallazgo. Están convencidos que de recuperarse parte de la colección, la historia conocida de América podría dar un vuelco de 360 grados. Porque amén de los imposibles grabados que representan dinosaurios, en las planchas hay otros dibujos no menos sospechosos y sorprendentes. Algunos de ellos muestran planos celestes que denotan que sus autores, quizá de hace miles de años, había muchos secretos del cielo que solo la ciencia moderna ha recuperado. Además, entre las piezas aparecen representados rostros humanos que racialmente no tienen nada que ver con los antiguos americanos. Muchos de ellos parecen fenicios y egipcios, pero claro, ni unos ni otros estuvieron en América, al menos según la cronología oficial. Sin embargo, esa cronología perderá todo su sentido cuando esta colección aparezca definitivamente. Las pistas apuntan a que algunos de esos tesoros extraídos de la llamada Cueva del Oro podrían aparecer en breve. Entonces, saldremos de dudas. El enigma 145, la famosa Cueva del Oro, de la que nunca más se volvió a saber, con Bruno Cardeñosa. La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Esto es lo que más nos gusta a los españoles después de la siesta. Herrera en la Onda. Me alegro, buenas tardes. Este es el buen tono de la tarde. Herrera en la Onda. De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde con Carlos Herrera. Onda Cero. Te escuchamos. Este es mi correo electrónico. Puedes enviarme un email. rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Qué barbaridad, cómo suena Fabio McNamara, qué gran icono de la música, iconoclasta, claro que sí. Qué peligro tiene. Se trata del tiempo. Bueno, ¿qué tal Silvia Casasola? Pues aquí estamos. Aquí estamos, muy bien. Con un montón de correos. Pues y qué barbaridad, ¿cuántos llegan, eh? Bueno, yo creo que cada vez son más. Qué orgullo. Eso espero. Y qué felices estamos todos los miembros del equipo de La Rosa de los Vientos, cada vez que vemos aparecer vuestros correos electrónicos, vuestras cartas. Bueno, pues motivo de orgullo. rosa.vientos@onda0.es. Vamos a empezar. Bueno, dice, soy un chico de Orense. Sí. No digo el nombre porque creo que no se llame así, porque pone el correo Sátiro Marra. Sátiro Marra. Entonces no creo que se llame así. No. Soy un chico de Orense, escucho siempre que puedo el programa, La Rosa de los Vientos. Para no perderme ninguno de los relatos, me bajo semanalmente de la web todos los archivos sonoros. Mi petición es que me encanta la sintonía Turno de la Rosa. Y me gustaría saber dónde puedo descargarme o conseguir la canción completa que, según pone en la web, es de Mago de Oz. Sí, es una composición de Mago de Oz en exclusiva para La Rosa de los Vientos. El Enchantment, la mítica y legendaria sintonía, una de las sintonías de Turno de Noche, mezclada con el actual, con el hombre que subió una montaña, que subió una colina y bajó una montaña. Bueno, pues no se puede encontrar en ningún sitio, ni se vende, ni se compra. Ocurre que, bueno, tenemos ahora la página está en construcción, aunque también la vamos a pasar, la vamos a ceder a las páginas aliadas de La Rosa de los Vientos, pero pondremos en juanantoniocebrian.com, yo creo que es lo mejor que podemos hacer, ¿verdad? Yo creo que ahí la pueden encontrar en breve. En poco tiempo la pondremos ahí en MP3 para que la podáis disfrutar, para que la bajéis y la tengáis todos en vuestros hogares. Así que nada, muy pronto en juanantoniocebrian.com, que por cierto tenemos las fotos de la presentación del libro, tenemos ahí 30 fotos. Tenemos que poner texto en esas fotos porque, claro... Sí, no se habla de otra cosa. ¿Quién es quién? Exactamente. ¿Y con quién? Bueno, pues ahí estamos, en juanantoniocebrian.com. Dentro de poco tendremos esta sintonía para todos vosotros. Bueno, y tenemos que felicitar a uno de los autores que participó en la sección de los relatos. Sí. José Ángel Trujillo ha publicado un libro que se llama Cuentos del Más Acá. Hombre, José Ángel Trujillo, efectivamente. Hemos comprobado en todo el listado de autores que tenemos. Además, nos envió un relato allá por marzo del 2002, casi hace un año, ¿no? El 28 de marzo del 2001. Ah, del 2001. Sí. Hace ya 2 años. Exactamente. Y el relato se llamaba Nos Volveremos a Ver. Nos Volveremos a Ver. Bueno, pues José Ángel Trujillo ya publica su primer libro. Y también el motivo de alegría para todos, ver cómo los autores que envían sus microrelatos a La Rosa de los Vientos, pues poco a poco se abren camino en el maravilloso mundo de la literatura. Creo que ya son 2 que sepamos. Sí, de momento que nos lo hayan comunicado. Bueno, ¿y cómo se llama el libro de José Ángel Trujillo? Se llama Cuentos del Más Acá. Cuentos del Más Acá. Vale, pues un abrazo muy fuerte para ti, José Ángel, que tengas mucho, mucho éxito con tu primer libro, Cuentos del Más Acá. Y mucha suerte. Mucha suerte. Fanny dice el que le encantaría que pudieras mandar un beso muy grande a Rafael de Zaragoza, que suele escuchar el programa habitualmente, y ella es Fanny de Rosario, Argentina. De Rosario, Argentina. Bueno, pues un abrazo tremendo para todos los argentinos, chilenos, peruanos, norteamericanos, puertorriqueños, que escuchéis el programa, en el que nos enviáis vuestros correos de apoyo y de ánimo. Y ese abrazo entrañable para Rafael, que nos escucha en Zaragoza. Un abrazo muy fuerte para ti. Bueno, María nos dice, me encanta la historia y veo que han hablado de Alejandro Magno. Supuestamente puedo irse, pero no lo consigo en la página de OndaCero.es. Claro. ¿Por casualidad no pensarán repetirlo en un futuro? Pues sí, claro, cuando tengamos oportunidad de reeditar, ¿verdad? Pues tendremos a Alejandro Magno en antena. Alejandro Magno, claro, es el primer pasaje que hicimos en esta temporada 2002-2003, es el padrino de este año. Así que, bueno, si quieres escuchar a Alejandro Magno, en pasajeshistoria.com, en la página de Sivakush, en pasajeshistoria.com, ahí está el pasaje. ¿Por qué no lo puedes escuchar en OndaCero.es? Porque aquí los contenidos tan solo tienen una supervivencia de 3 meses. Se pueden escuchar los programas de los últimos 3 meses. Y este de Alejandro Magno es un relato que ofrecimos en septiembre. Por tanto, ya ha caducado en la página nuestra. Tenemos capacidad para albergar programas de los últimos 3 meses. Por eso solo puedes escuchar los pasajes de los últimos 3 meses. Pero este en concreto lo puedes escuchar en pasajeshistoria.com. Nos dice Javier Simón. Bueno, soy un fan de Jiménez del Oso. Sí. Y mi pregunta es, ¿por qué Jiménez del Oso siempre le toca el último? A él le parece un tema muy interesante, todos sí. Los que trata. y bueno, pues quiere a ver si le puedes poner un poquito... Un poquito antes. Eso es. Bueno, pues vamos a barajar esa posibilidad. Si tenemos muchos correos en ese sentido, lo hablaremos y le diremos a Fernando que venga un poquito antes. Pues venga, la sección de Fernando Jiménez del Oso, una sección muy valorada entre los oyentes, sus misterios, sus enigmas, sus viajes favoritos. Gracias por el apoyo hacia esa sección. Joselito de Cádiz nos dice que tiene unas ojeras tremendas. Dice, ¿por qué no pasáis el programa de los domingos a los viernes? Cuando llego los lunes al trabajo voy como un zombie. Vais a acabar con mi salud. Y también te pregunta que para cuándo una próxima alerta OVNI. Bueno, pues en cuanto a esto último, la alerta OVNI que hicimos en el 97, yo creo que fue tan maravillosa, fue un asunto tan prodigioso, porque nunca tan pocos consiguieron coordinar a tantos. Aquella alerta, desde luego, sigo todavía, me siguen llamando de algunas emisoras, en Miami, por ejemplo, ¿verdad? Me llamaron, sí, en Chile también. Pidiendo permiso. Pidiendo permiso, incluso, pero si yo no tengo que dar ningún permiso, la alerta OVNI no es patrimonio de nadie. El primero que organizó alertas OVNI en nuestro país fue Antonio José Alex, el mítico comunicador, allá pues yo creo que a finales de los años 70 organizó aquellas alertas OVNI. Nosotros, pues bueno, nos consideramos herederos de aquello, organizamos la nuestra, multitudinaria, con un montón de apariciones en prensa, incluso prensa internacional. El diario WIF alemán nos dedicaba a la contraportada, nada más y nada menos. Bueno, pues aquella salió también en el año 97, que todavía no me considero, o todavía no estoy preparado para organizar una similar. Dejemos que pase el tiempo y ya veremos. Y en cuanto a lo de poner el programa el viernes, pues yo creo que está bien así, sábados y domingos. Hay muchos amigos en esta madrugada de lunes ya, 201.000 oyentes en el tiempo de 2 a 4 de la mañana. Son muchos oyentes para dos horas en la madrugada, así que estamos muy bien así. Claro, y otros muchos se quejarían también que claro, no el domingo. Sí, además muchos turnos de trabajo se inician precisamente en esta madrugada de domingo a lunes. Eso es. Claro. Bueno, dice José Antonio, que es de Jerez de la Frontera, Cádiz. Soy muy joven, tengo 15 años, pero eso no me impide dedicar un ratito a escuchar vuestro programa. Muy bien. ¿Ves? Este siempre claro, muy moderado. Y luego tienen internet también a lo largo de la semana en 1.0.es. Eso es, a cualquier hora. Sobre todo las psicofonías que me apasionan por el misterio que le envuelven. Dice, me gustaría que dedicarais más monográficos a ellas. También os recomiendo que escuchéis y pongáis la música de la banda sonora de Los Otros, compuesta por el maestro Alejandro Amenábar. La utilizamos, ¿verdad? Yo creo que sí, que la utilizamos siempre que podemos y acompaña muy bien a los relatos que envían los oyentes. Exacto, la banda sonora de Los Otros, de Alejandro Amenábar, pues sí que aparece en los microrelatos con alguna frecuencia. Y en cuanto a lo de las psicofonías, ocurre que todas las buenas yo creo que ya las hemos ofrecido en los 8 o 9 monográficos que hemos dedicado al asunto. Pero, como veo que siguen llegando correos, vamos a ver si reunimos un número suficiente de apoyos para el monográfico de psicofonías y haremos uno, pues antes de que termine esta temporada, antes del verano, yo creo que vamos a tener un monográfico Zona Cero dedicado al mundo enigmático de las psicofonías. Pues seguro que ya están enviando correos rápidamente. Seguro, seguro. Dice Emilio, descubrí vuestro programa hace relativamente poco tiempo, pero desde entonces soy un habitual de las madrugadas. Me gustaría pedir que rescatases un pasaje de la historia que fue de los primeros que escuché y me encandiló. Fue la batalla de Lepanto. Ah, la batalla de Lepanto con las peripecias de un tal Miguel de Cervantes, ¿no? Eso. Bueno, pues me alegra que te haya gustado ese pasaje. Y lo mismo que con Alejandro Magno. En cuanto tengamos oportunidad de recuperar algunos pasajes, pues vamos a ir. Siempre reunimos estos correos, los vamos guardando y cuando vemos que hay número suficiente apoyando un pasaje o a otro, pues así lo ponemos en antena. Pues lo tenemos muy en cuenta. Muchas gracias. Francisco nos dice, he visto en una revista un megaproyecto sobre un barco ciudad flotante llamado Freedoship. Podéis verlo, nos da la página web freedoship.com. No sé si lo habéis comentado. Si me topo con las encuestas del EGM, que no he tenido suerte, dice que siempre que salga a la calle que va a intentar a ver si encuentra a alguien que le haga la encuesta del EGM, pero que nunca se lo han hecho, nunca sí. Le han hecho esa encuesta. Ojalá me encuentre yo con alguno de los encuestados, ¿verdad? Bueno, pues siempre que os llamen diciendo, somos del Estudio General de Medios, sí, escuchamos Onda Cero, escuchamos La Rosa de los Vientos. Yo muy agradecido, ¿verdad? Todo el equipo muy agradecido. Y en cuanto al otro que nos planteaba, ¿qué era? Pues lo del barco ciudad flotante llamado Freedom Ships. El Freedom Ships. Sí, bueno, esto es el sueño de un multimillonario de Miami, un multimillonario norteamericano, y es una ciudad flotante, una auténtica ciudad flotante. Esto va a ser el futuro, dicen. Surgió la idea en Hong Kong cuando se incorporó a China. Muchos empresarios quisieron construir, quisieron levantar una isla flotante, pero en ese momento no recibieron muchos apoyos. Pero este multimillonario tiene 61 años, ha retomado el proyecto. Es un barco, un inmenso barco, imaginaos cómo puede ser la estructura, pues prácticamente unos 2 kilómetros de envergadura, 2 kilómetros de largo. Bueno, pues eso es inimaginable, con aeropuertos, con ciudades. Dice que puede albergar 70.000 personas que vivirían permanentemente en esa ciudad flotante. El proyecto es costosísimo, unos 11 o 12 mil millones de dólares. O sea, eso es una barbaridad, creo. Pero recordad que era así, ¿no? Sí. Lo iba a costar. Era muchísimo dinero. Una barbaridad. El sueño de un multimillonario. Pero dicen que es rentable y que de hecho ya hay 3.500 personas que han ejercido, ¿no?, su opción de compra de apartamentos o para estar en hoteles. Vamos, que hay mucho interés. Parece que se va a empezar a construir este mismo año, en marzo, en Honduras. Trabajarán 15.000 personas en el proyecto, 15.000 personas. Y estará terminado para el año 2006. Incluso dicen que el propio ejército norteamericano quiere hacerse con la idea, hacerse con la patente o con algunos proyectos de estas características para desplazar a sus ejércitos en estas islas flotantes, evitando así tener acuartelados a miles de soldados en tal o cual país. Dios mío. Esto es tremendo. Pues bueno, el futuro, Waterworld, esto es Waterworld con Kevin Costner, las islas flotantes, esto es tremendo. Vamos a ver en qué termina. Te vas con el velero y te encuentras, fíjate. La isla flotante, 2 kilómetros de largo de ciudad. Bueno, tenemos polémica. Sí. La polémica es con la carta que nos hizo el gran Tico Medina sobre Michael Jackson. Ah. Y ha habido muchísimos amigos que también son fans del programa y, por supuesto, son fans de Michael Jackson y se han sentido muy heridos y muy disgustados porque, claro, no les ha gustado escuchar en la voz de Tico, al cual respetan mucho, pues todo lo que comentó sobre que se acostaba con niños pequeños, sobre las declaraciones que hizo Michael Jackson. Sí, yo lo que quiero decir es que Tico Medina, por supuesto, es muy muy libre de contar en sus cartas lo que quiera y a quien él quiera, a quien estime oportuno. Decimos lo de siempre, adoramos a Michael Jackson. Es un mito, es una leyenda, es el rey del pop, es el más grande sin duda alguna. Eso no quita para que algunas actitudes personales, algunas circunstancias, algunos comentarios sean reprobables, sean muy criticables. Eso que dice, por ejemplo, que duerme con niños todas las noches, pues yo creo que no es lo más indicado en estos momentos que corren, ¿no? Hace poco, el líder de los Who, era detenido porque había entrado o estaba utilizando una página de pornografía infantil. Yo creo que eso debe ser perseguido siempre. No quiero decir con esto que Michael Jackson frecuente esas páginas o sea un pederasta. No lo digo, nunca lo diré. Pero no puede andar por los reportajes o por los documentales de tal o cual televisión diciendo que duerme con niños y luego aparecer en Berlín cogiendo a su hijo de los brazos y casi tirándolo por el balcón. En fin, que una estrella, una mega estrella del pop internacional debería ser un poco más comedido, un poco más prudente en sus acciones, en sus comentarios, en sus palabras. Eso es todo. Yo creo que eso es lo que intentaba decir Tico, que Michael Jackson se pasó a algún pueblo que otro con esas palabras, con eso que contó. Pero por otra parte, hay que decir, idolatrado, admirado y querido, por lo menos por este que os habla. Michael Jackson es uno de los más grandes, sin duda alguna. Además, yo, por ejemplo, particularmente me quedo con su música. Con su música. Para mí es lo más importante. Exacto, exacto, su música. Y su situación personal, sus cosas personales, pues son de él, ¿no? Y bueno, si las cuenta, pues ya entramos en el asunto de criticar eso o no. Yo a mí particularmente su vida privada no me interesa nada. Yes. Me interesa su obra, su trabajo. Bueno, nos dice Andrés Gilabert de Alicante que te quiere sugerir un pasaje. Sí. La defensa de Cartagena de Indias de 1741. Bueno, una heroica defensa y muy eficaz, por cierto. Pues vamos a tenerlo en cuenta, ese siglo XVIII español en América. Muy bien, muchas gracias. Y él se hace una pregunta. Sí. ¿Por qué en España nos autoflagelamos ignorando nuestra historia en América? Nosotros es que, aquí tenemos el ejemplo de los británicos, de los franceses, que cometieron auténticas tropelías en sus colonias, y bueno, pues parece que encima hay que aplaudirles. Nosotros, en América, desde luego que llevamos la conquista, llevamos además las enfermedades como la viruela, que diezmó la población azteca, pero es que eso tampoco era controlable. Nosotros también aportamos universidad, aportamos mestizaje, aportamos cultura a la comunidad americana. Yo creo que eso también se debe tener en cuenta y es motivo de orgullo. Nadie se tiene que avergonzar de eso. Bueno, nos dice Silvia García. Bueno, el correo es de Silvia García, pero sí, quien te lo envía es Miguel Ángel García. Ah. Espero con impaciencia la próxima Feria del Libro de Madrid para comprar y que me firmes tu nuevo libro. ¡Qué barbaridad! Ya están esperando. Y un cordial saludo para todos nosotros. Bueno, es que firmamos más de 800 libros en la última Feria de Madrid. Muchas gracias, Miguel Ángel. Pues te espero allí, por supuesto, en la Feria del Libro de Madrid. Ahí estaremos los tres fines de semana. Y el próximo 28 de febrero en Zaragoza, en el Corte Inglés de Zaragoza, en esa sala de ámbito cultural, en el Paseo de la Independencia. Estaremos con todos los amigos zaragozanos, con todos los aragoneses, disfrutando de la presentación de este libro, La Cruzada del Sur, que os agradezco muchísimo el interés que demostráis hacia él. Ahí estamos en las listas, estamos en la cuarta edición. Y gracias a todos por esa lealtad, por esa amistad hacia mí y hacia La Rosa de los Vientos. Bueno, pues ya es momento para el señor Escribano. Exactamente, ¿y estoy impaciente? Bueno, que vamos a contar lo de Eminens, vamos a contar lo de Solaris. ¿Solaris? Hombre, claro. Claro, ¿te gusta el...? ¿El agua? No, no, el agua no. Esto es más fuerte. Estos son los sueños. Ah, los sueños. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Llegamos a un sitio muy especial, es el callejón de don José Manuel Escribano, gran crítico de cine de nuestra Rosa de los Vientos y que siempre nos introduce en el perfecto mundo del séptimo arte. Aquí estamos dispuestos a ensoñar, dispuestos a disfrutar un ratito estupendo de conversación con el vuelo de José Manuel, que le veo pues como siempre fatal. ¿Qué tal, don José Manuel? Buenas noches. Ay. Está usted muy perjudicado. Sí, como siempre. Está usted como Jack Nicholson, ¿eh? Que... Bueno, Jack Nicholson se ha jubilado, ¿eh? ¿Cómo que no, ya? No. ¿Cómo se va a jubilar? No, ¿cómo hace, se va a jubilar? Que hace un papel de un jubilado en... Ah. La peli esta que le van a dar el Oscar, yo creo, ha ganado ya el Globo de Oro. Pues sí, porque lo ganó en los 70, en los 80, en los 90. Claro. Y ahora también en los 2000. Pues sí, yo creo que... Además se nota, ya que suena a Oscar, bueno, suena a Oscar para nosotros además, con el notición, ¿no? Pedrito Almodóvar, de nuevo en la cresta de la ola. Una pica en Hollywood, ¿eh? Claro que sí, es verdad. Lo tiene muy difícil, sobre todo... Bueno, pero está... El director está muy difícil, pero está ahí, está entre los cinco... Bueno, eso que llaman ahora nominados, ¿no? Es un auténtico bombazo. Y el guioncito también, ¿no? Y el guión también. Yo creo que ahí quizá hay, hombre, tampoco muchas posibilidades porque la cosa está muy peleada, pero bueno, un poquito a lo mejor más de posibilidades sí que tiene, ¿no? Y bueno, pues Jack Nicholson y Scorsese, pues los grandes nombres que suenan, claro, ya suena a Oscar, y por eso además la cartelera yo creo que está un poquito más flojita en esta semana. La película más premiada será Gangs of New York. Hombre, yo creo que se lo deben a Scorsese, sí, entre ¿verdad? Ella y Chicago, sí. Aunque los musicales les cuesta mucho trabajo el triunfo absoluto en Hollywood, pero yo creo que entre las dos va a estar la gran triunfadora de la noche. O sea, entre esa epopeya de Nueva York y Chicago. Sí, porque hombre, está también Polanski con El Pianista, pero yo creo que lo han seleccionado a ver si aparece y lo enchirona, porque o sea, tiene un jurado allí, así que no creo ni que vaya. Bueno, pues vamos a empezar con los estrenos más importantes de la semana. Tenemos efectivamente aquí a Jack Nicholson, a propósito de Smith, ¿no? A propósito de Smith, hablaremos más, mucho más largo y tendido de esta película en nuestra próxima edición, pero hay que reseñar que ya se estrena en los cines de toda España. Jack Nicholson, con él está Hope Davis, Kathy Bates, Dermot Mulroney. Una de las bazas de la película, naturalmente, es el reparto. Y otra, la historia, una historia entrañable, todo lo entrañable que puede ser Jack Nicholson, que ya sabemos que es un personaje que se las trae, pero haciendo aquí de las suyas en este papel de jubilado del trabajo, que no de la vida. About Smith. Bueno, ahora hay que hablar de Madonna, que tiene nuevo filme. Sí. Y yo no sé si esto es bueno, esto es malo. Hombre, de momento el título dice que son barridos por la marea. El director y ella. Es decir, el matrimonio al completo, porque hay que recordar que Guy Ritchie es el señor esposo de Madonna. Guy Ritchie es el director de Snatch, Cerdos y Diamantes también, ¿no? Mm. Y Madonna está en la película con Adriano Giannini, con Elizabeth Banks y Jane Triplehorn, una chica muy guapa. Es la historia de... una historia que ya conocemos, ¿no? Porque creo recordar que hace 30 años casi... Lina Wertmüller la llevó ya a la pantalla precisamente con Giancarlo Giannini, el padre de Adriano Giannini, de protagonista. Entonces se llamó Insólita Aventura de Verano, y eso es lo que cuenta, la aventura de una señora bien que está en un crucero. En el crucero hace, bueno, pues digamos que amistad con un marinero, pero ya. El marinero, ya se sabe cómo son los marineros, pues no le hace caso. Era rubio como la cerveza, ¿no? Exactamente, hasta que van y naufragan. Ya. Y claro, ya en la isla, ya allí los dos solos, pues ya puede pasar de todo. Como que se sugestionan. Un poquito, sí. Bueno, y la siguiente película habla de la fidelidad, por cierto. Bueno, pues esta también es tremenda, ¿eh? Y curiosamente también es de un director, Andrei Zulaski, que ha puesto de protagonista a su señora, en este caso Sophie Marceau. La película es del año 99, yo creo que es incluso anterior a La máscara del faraón, la última película en la que vimos a Sophie Marceau, aquí con Pascal Gregory y Guillaume Canet. La historia es de una joven fotógrafa que trabaja para un magnate de la prensa. Allí en su trabajo conoce a un editor, el editor se enamora muchísimo de ella, ella pues seguramente no tanto, pero en fin, se casan y luego la chica pues conoce a otro compañero de trabajo que también le gusta mucho las fotos y tal, pues surge la pasión entre ellos. Bueno, dicen que está basado en una novela, La princesa de Cleves, de Madame de Lafayette, y lo que cuenta es, en el fondo y en la superficie, una historia de amor. El toquecito de fantasía lo aporta La luz prodigiosa. Pues es verdad, porque esta estupenda película de Miguel Hermoso, película española, lleva ya un par de semanas en cartel, pero con esto de la abundancia anterior no nos había dado tiempo a comentarla, y yo creo que la historia lo merece. El protagonista es Alfredo Landa, también Nino Manfredi, hay que recordar aquel protagonista del Verdugo de Berlanga de hace ya 40 años, reaparece ahora junto con Kitty Mamber y José Luis Gómez. Es una preciosa historia que fabula con la idea de que Federico García Lorca no hubiera muerto. Efectivamente, un joven labriego, un analfabeto, muy poquito espabilado el pobre, pues encuentra una madrugada un hombre que ha sido fusilado, pero ha sobrevivido en el verano del año 36, se lo lleva a su casa, le da allí cobijo, locura, y 50 años después, hecho un hombretón mayor, el labriego aquel regresa a Granada y allí encuentra la posibilidad y la sorpresa de que aquel hombre sea García Lorca. Aparte de la fantasía, es una película llena de poesía y llena de encanto. Una auténtica película para ver. Una sana recomendación. La luz prodigiosa. Os confieso, queridos amigos de La Rosa de los Vientos, de la Zona Cero, que estoy perplejo. Es la primera vez que el señor escribano me trae una película biográfica destinada o dirigida o dedicada a un futbolista, Solari. Es el gran astro argentino del fútbol, jugó en el Real Madrid. Sí, estaba dudando entre el Romualdo y el Solaris, me he decidido por este, que bueno, pues como es argentino se le entiende mejor. Solari, exactamente. ¿No será Solaris? ¡Ah! Claro. Es que eran más de uno. Claro, que no era el futbolista, claro, era el agua. El agua de Solari, el agua de Solari. Muy rica que está. Qué rica. Bueno, pues de una manera o de otra es la peli de Steven Soderbergh, que ha estado esta semana aquí el hombre presentándola con su carita esta de niño empollón que tiene, ya un niño un poquito más talludito, pero en fin. Steven Soderbergh es el director de Ocean's Eleven, de Traffic, y también hace muchos años de Sexo, mentiras y cintas de vídeo. Ya queda poco, yo creo, de aquel director en este de ahora. La película la ha producido nada menos que James Cameron, con Josh Clooney de protagonista, que para eso es socio de Soderbergh, Natasha McElhone y Jeremy Davis. Dicen que esta película ya la hizo Tarkovsky en el año 72, es decir, hace más de 30 años, pero yo creo que no, que esta película no se parece en nada a aquella otra. Bueno, las dos parten de la novela de Stanislav Lem y el argumento es el mismo relativamente, ¿no? La historia cuenta que al ladito mismo del planeta Solaris, pues está una estación terrestre, una estación interplanetaria de estas, y desde allí pues se recibe una llamada y pasa algo muy grave. En fin, bueno, pues nuestro protagonista se va para allá y cuando llega se encuentra la nave aquella, la estación, llena de fiambres y con un par de supervivientes, ¿no? Bueno, le explican así por encima lo que pasa, no se entiende mucho, la verdad, y lo malo es que cuando el protagonista se duerme, pues empieza a soñar y a partir de ahí ya no se sabe porque parece que los sueños se convierten en realidad. O mejor todavía, la realidad se llena de fantasmas de los sueños o fantasmas del pasado. Bueno, el pasado de George Clooney, digo de Chris Kelvin, que es como se llama, es su señora, Ria, que es Natasha McElhone, que está cada día más guapísima y que da mucha pena, que hay que ver los problemas que tenían allí en la Tierra los dos. Bueno, pues el planeta Solaris ese, que está justo debajito de la estación, como digo, parece que es el que tiene la culpa de todo. Y los terrestres pues se apuran mucho porque ya no distinguen el presente del pasado y los mismos personajes de los sueños son más humanos que los propios humanos. Unos se quieren marchar, otros no. En fin, hasta aquí es donde puedo contar, claro, para no destripar la historia. Yo creo que lo mejor es la cosa espacial esa, que recuerda un poco, bueno, recuerda bastante al 2001 Odisea del Espacio, solo que la música es mucho más moderna. Y claro, Soderbergh pues no es Kubrick y la película no es tan apasionante, vamos, es bastante menos apasionante que la de Stanley Kubrick. Y como Soderbergh tampoco es Tarkovsky, pues resulta que lo que era una obra maestra hace 30 años, pues se queda ahora en una película de entretenimiento, sobre todo si le echas ganas de entretenerse, que el ritmo de la película tampoco es el más propicio. Sí que le han echado dólares, naturalmente, y se nota, y también está el fondillo ese filosófico, que ya estaba en la obra original, y que no está mal. Los sueños, sueños son, y algo más, que es verdad, y luego que el amor es eterno, lo cual es una majadería. Así que la película, pues es desigual, mire usted. Y llegamos a la crítica, y esta crítica, pues seguramente el señor Escribano, como es un erudito de todo, pues lo va a hacer a golpe de rap, porque es el Eminence este, que es el polémico rapero blanco, porque hay que decirlo así, blanco. Sí, blanco. Que es la nota discordante, ¿no? Parece que me has leído el pensamiento, totalmente. La película, es verdad, está protagonizada por Eminem. Y se llama 8 millas. 8 millas, sí. El director es Curtis Hanson, el productor Brian Grazer y Jimmy Iovine, y el guion es de Scott Silver. Con Eminem están Kim Basinger, Brittany Murphy, que es la nueva chica mala del cine americano, y algunos otros actores y actrices más, todos ellos sabiendo muy bien sus personajes y sus papeles, casi incluso mejor que el propio Eminem. Bueno, la idea ha sido del productor, de Brian Grazer, que es el productor de títulos como El Grinch, ETV, El Profesor Chiflado, Apolo 13, Poli de Guardería, Splash, y también Una Mente Maravillosa, su anterior colaboración con Curtis Hanson, el director que se hizo famoso, recordemos, con La Mano que Mece la Cuna, Los Ángeles Confidencial y Jóvenes Prodigiosos. Películas todas ellas, las de uno y las de otro, francamente comerciales, y algunas, además, sobre todo las dirigidas por Hanson, bastante interesantes. Que, bueno, dice el productor, Grazer este, que llevaba muchos años fascinado por el hip hop, que quería hacer una película sobre el mundo del rap, pero no encontraba la idea, y sobre todo el protagonista, que en el cine americano ya se sabe que es lo más importante. Hasta que dio con Eminem, que debe ser, a poco puede, de Eminente, y también buscaba productor, el chico, y también guión para debutar en la pantalla grande. Bueno, Grazer y yo ya habíamos visto a Eminem en la MTV esta, nos parecía así de gracioso el hombre, así es que Grazer lo cita a su despacho y se produce el milagro. Que es que después de mirarlo con los ojos espantados esos que tiene, y sin decir palabra durante 15 minutos, pues que se puso a hablar, y bueno, pues no veas qué pico de oro, qué clarito lo tenía todo, y nada de palabrotas, ni de barbaridades, ni nada, ¿no? Así es que ya de acuerdo, buscaron un guionista que articulara una historia, pues de esas de lucha, de superación y enfrentamiento dramático, pues tipo El Color de Dinero o El Buscavidas, ¿no? Bueno, más les ha salido aquí Karate Kid u Operación Triunfo. Pero en fin, el protagonista, por supuesto, es este hombre Eminem, un chaval, rapero blanco, de Detroit, capital del asunto, y en los límites de las 8 millas esas del título. Claro, el chico pues no lo tiene fácil, porque hay mucha competencia, incluso acaba de perder un duelo de esos de coplas, que está el hombre súper disgustado, ¿no? Rompe con su chica, que no entiende nada de la mujer, se va a casa de su madre, sin importarle ser bastante inoportuno, allí está la madre en la casa, con un novio que tiene, con una hija pequeña que también tiene, y con demasiados problemas que igualmente atesora. La madre es Kim Basinger, hay que decir, que está sensacional, incluso vestida. Bueno, pues el chaval, que no es tan malo y trabaja de chapista, y se llama Jimmy Smith, pero todos le llaman Conejo, no porque juegue al fútbol, sino porque le gusta hacerlo así muchas veces y rapidito, ¿no? Pues a pesar de todo eso le digo que no es mal chaval, pero hace las coplas estas con un lenguaje incendiario, y además se enamora de otra chicota, la Brittany Murphy esta, que esta sí que se las trae, y el hombre pues está hecho un lío. Claro, lo que quiere es triunfar en lo suyo, y si no, pues en la música, en lo que pueda, ¿no? Que dice Eminem, que por cierto, de verdad, se llama Marshall Mathers, lo que pasa que, claro, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Dice que la película no es biográfica, o que si acaso, solo un poco. Bueno, pues da igual, lo que cuenta es que sí que es muy parecido todo a la realidad de una juventud, o por lo menos de un segmento de la juventud americana, tampoco desconocida en Europa, pues chavales a un paso de la marginalidad, con unos ideales y una ética y, por supuesto, una estética determinadas, y que forman parte, los entendamos o no, del paisaje urbano de ahora mismo. La película pues tiene algo de reportaje, que está bastante bien, Luego enlaza algunos momentos dramáticos que tienen el chispazo ese de la categoría del autor y hay ciertos indicios de buen cine. Y la música, pues no está mal, pero la historia es flojísima y totalmente previsible, mucho más cerca de Flashdance que de West Side Story, solo que Flashdance me gustó mucho más que esta, seguramente porque también me gusta más Jennifer Beals que Eminem, que de verdad es guapísimo y además enseña el culete y todo, cosa que a Jennifer Beals todavía no le hemos visto hacer, pero claro, como tiene ese aire de ojiplático y de lánguido toda la película, pues claro, desmerece y aburre un poquito. Lo bueno que tiene es que esto del rap pues tiene una gran capacidad de síntesis, ¿no? Se podría hacer la crítica de la película pues un poquito a ritmo, como diciendo algo así como me gusta nuestro cine y también el francés, el cine americano, ya sabes cómo es. El prota de esta peli se llama Eminem, trabaja de coplero y no lo hace muy bien. A mí esta historieta me parece un tostón. Prefiero a Kaurismäki y Fernando León. Fin. Sí. Perfecto, señor Escribano, tiene usted aquí un premio muy merecido. Muchas gracias. Hablando de hip hop, aquí tiene usted la primera cantante que hizo hip hop en España, que es Lola Flores. Ah, es verdad. Con su canción famosa, Cómo me las maravillaría yo, sí, y pan y chocolate. Eso es hip hop y lo demás tonterías. Entonces usted aquí tiene la canción para Muchas que gracias. Además una cantante que es la pura protesta social, ¿no? Sí, sí, sí. Como guerrero tengo el bien. Bueno, pues a golpe de hip-hop nos despedimos de todos vosotros. Con Fran Montes, el huracán de Granada, el control de sonido. Silvia Casasola, Mare Tejeda. Y esta que os acompaña, como siempre, encantado y feliz de hacerlo, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Nos vamos, volvemos el próximo fin de semana con nuevas aventuras, nuevas emociones, nueva ilusión en La Rosa de los Vientos. Ahora las noticias y luego toda la programación de Onda Cero Radio. Hasta el próximo fin de semana, que se dé bien. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero.